La órbita de Endor. Bienvenidos a esta nueva edición de La órbita de Endor, una entrega muy especial para nosotros en todos los aspectos, aunque para muchos de vosotros no suponga una gran diferencia. Hoy se marca un punto de inflexión importante para la órbita de Endor, para Lode. Aunque vamos a intentar que nadie note nada raro. El camino sigue y sigue y nosotros seguimos aquí. En esta ocasión investigaremos en un monográfico especial la figura del detective de detectives, el investigador londinense más aguerrido y astuto que el crimen pueda combatir. Emitiendo en falso directo desde el 221B de Baker Street, nuestro protagonista indiscutible de hoy es Sherlock Holmes. Vamos a analizar a conciencia al personaje literario creado por Sir Arthur Conan Doyle, el verdadero Holmes, así como sus particularidades, su mundo, sus mejores casos, y más adelante matizaremos sus versiones cinematográficas y televisivas más destacables. Holmes está de moda. Tenemos sus nuevas adaptaciones en la pantalla grande y en la pantalla pequeña también. Los nuevos Sherlock Holmes son Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch, pero en su día fueron Peter Cushing, Basil Rathbone y muchos otros, incluyendo un perro de dibujos animados que conquistó el corazón a muchos niños de los 80. Pues todo eso y mucho más en esta nueva edición de vuestro programa de la fantasía y la ciencia ficción favorito, La órbita de Endor. Hoy además contaremos con un acompañamiento musical impresionante, música libre con licencia Creative Commons, y es que toda la música que vais a escuchar, que de hecho ya estáis escuchando, es obra de Epic Soul Factory, a quienes debemos dar las gracias por otorgarnos la mejor banda sonora libre de derechos de autor que un programa como este puede ofrecer. Quedaos con el nombre Epic Soul Factory. Deduzco que es la hora de comenzar. Elemental, querido oyente. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Pues aquí abrimos la puerta de nuestro estudio en Baker Street, en el 221 letra B, y nos encontramos con el... Bueno, con Kurt, con Nathan Kurt. Señor Kurt. Joder, aquí, como no te da tiempo a poner un pitido que tape el insulto, te lo has ahorrado directamente. No, no, no, luego explicaré el por qué me lo he tomado así. He hecho una pequeña errata, luego lo explicamos. Muy bien, oye, pues un placer estar aquí contigo y con nuestros con tertulias, que son todos ellos, salvo uno... amantes del cine. Digo salvo uno porque a uno le gusta a Tom Cruise y eso ya es síntoma de lo que le gusta. No quiero hablar antes de tiempo, pero bueno. Bueno, pues por eso te vamos a dar ya tu tiempo. Asier Huarte está por aquí, se ha pasado otra vez por la órbita de Endor, viene desde su guarida del Sith. Asier, bienvenido. ¿Cuánto tiempo, qué ganas tenía? Gracias por el piropo, señor Kurz. Elemental, querido Runa, estamos aquí otra vez reunidos. Muchas gracias por traerme. Y también tenemos a Abraham Gizorso, que viene directamente de su pod cinema. Aquí todo el mundo tiene un montón de cosas que hacer. Abraham, bienvenido sea usted. Hola, muy buenas, pues por aquí andamos. Ya me he puesto la gorra y tengo la pipa. Si he hecho alguna tos, es el humo, no estoy acostumbrado a fumar. La pipa esta, entrando aquí una madera de cuidado. Bueno, pues estamos aquí dispuestos para hablar sobre Sherlock Holmes y para hablar sobre, en fin, todo este universo maravilloso que nunca ha dejado de estar de moda y a la vista está. De hecho, no paran de hacer películas, adaptaciones, nuevas versiones del personaje. Así que podemos decir, muchachos, que el juego ha comenzado. Bueno, para empezar, a mí me gustaría centrarme en el, en este escritor, en este autor, en este Sir, que un buen día se saca Sherlock Holmes de la manga. Nos referimos, obviamente, a Arthur Conan Doyle. Así que, ¿quién de vosotros quiere empezar a hablar de este señor? Vamos a empezar por ahí. Si empezáis todos, no se os oirá. Yo creo que Kurt tenía ganas de empezar. Sí. Bueno, Arthur Conan Doyle, qué decir. Bueno, autor súper conocido. Tiene una infancia bastante, bastante difícil. Nace en una familia bastante religiosa. Él no procesa tampoco claramente la fe católica, pasa por distintos internados, pasa por los jesuitas, tiene un padre alcohólico, de hecho crece siempre alejado de casa y cuando está por casa el ambiente no es muy bueno. Todos los biógrafos se ponen de acuerdo en que le falta un poco una autoridad de referencia masculina y de hecho durante toda su vida busca ese referente paterno que en realidad no ha tenido. Posteriormente, cuando enfoca su carrera hacia la medicina y pasa a estudiar en la Universidad de Edimburgo, en el Hospital de la Universidad de Edimburgo, allí uno de sus profesores, llamado Joseph Bell, que sería el referente que luego usaría para crear a Sherlock Holmes, se convierte un poco en la figura paterna esa que él necesitaba. Sin embargo, este es un hombre bastante frío y eso hace que la idea que va creando en su mente del personaje de Sherlock Holmes pues coja parte de las entre comillas características de este profesor, que si quieres luego hablamos un poco más en detalle de él. Terminaría luego ejerciendo la medicina después de su paso por la universidad, pero tampoco se ganaba muy bien la vida en la consulta cabrío, no tenía muchos clientes, entonces se dedica a escribir algo que ya había hecho. Como escritor empieza siendo incluso un poco polémico porque se mete un poco con Edgar Allan Poe. De hecho llega a decir que de Edgar Allan Poe que la forma en la que escribe es muy reconocible y fácilmente imitable, y de hecho publica algún cuento corto con el estilo de Edgar Allan Poe. Pero luego ya saca la primera historia de Sherlock Holmes y con eso tiene un éxito arrollador. De hecho la figura de Sherlock Holmes le persigue ya durante toda su vida. Y eso que él estaba bastante cansado del personaje de Sherlock Holmes, entre otras cosas, porque a él no le gustaba mucho este tipo de literatura. Quería ser reconocido por más que nada por sus escritos divulgativos, también por sus escritos costumbristas, y decide matar a Sherlock Holmes para en una de sus aventuras. Bueno, de eso hablamos para... luego más adelante. De todas formas, volviendo otra vez a todo ese tema que has dicho sobre... En sí. fin, que Conan Doyle tenía un poco en su punto de mira a Edgar Allan Poe, bueno, mucha gente diría que realmente esta tiene pinta de que sea su mayor influencia. A fin de cuentas, muchos considerarían a Sherlock Holmes una especie de heredero de Lupin, que era un poco el detective de Poe. No sé tú qué opinas sobre esto, porque... Pero Lupin no era de Poe, era de Marcel Leblanc, si no recuerdo mal. Marcel Leblanc, ¿no? Igual Hitor solo sabe. Si yo creo que era... Estaba creado por Poe. Sí, pero estaba creado por Poe, pero luego las historias las hizo Marcel Leblanc casi todas. Bueno, mira, con Poe tiene una, digamos, relación de amor y odio, porque sí que es su mayor influencia y de hecho tiene mucha admiración por Poe. Arthur Conan Doyle, y de hecho en alguno de los libros de Sherlock Holmes se cita directamente y expresamente a Poe y con además con merecimiento y digamos exaltándolo. Lo que pasa es que también es un poco Conan Doyle es un poco también entre comillas prepotente, y aunque lo admira dice que su forma de escribir puede ser copiada. Yo creo que el intento ese que hizo no llegó ni de lejos, ¿no? Pero sí que es un autor de referencia, sí que lo alaba, pero a la vez también, igual incluso puede ser a nivel de celos entre creadores, sí que lo critica y dice eso, en concreto, que su estilo es muy reconocible y que se puede imitar. De todas formas, yo creo que aplicando una especie de símil o de analogía, no sé, yo creo que si Poe está más cerca de Hitchcock, por decirlo así, a lo mejor Conan Doyle está más cerca de Spielberg, ¿no? O sea, a mí me parece que el ritmo de Doyle es a lo mejor un poquito más, no vamos a decir trepidante porque ese adjetivo a lo mejor sería un poquito excesivo para la literatura de esa época, pero sí es más rápido, sí es más fácil de leer y te introduce mejor en la historia. De hecho, lees el primer párrafo de las historias de Sherlock Holmes y ya estás metido en el relato, ¿no? Con Poe la cosa va un poquito más lenta, pero también es cierto que es un estilo a lo mejor un poquito más, en fin, refinado en todos los aspectos. Sí. De todas formas, es lo que te decía, lo que realmente luego a él le gusta es escribir sobre política, sobre, y también las novelas costumbristas. Sobre históricas también. Sí, históricas. Sí, tenemos historia de Gran Bretaña. Y de hecho, el título de Ser se lo dan precisamente porque hace un título que se titula La guerra en el sur de África, causas y desarrollo, en el que justifica la intervención británica, y eso le da el título de Ser. O sea que no es tanto por sus méritos literarios creando Sherlock Holmes, sino digamos por esa labor, entre comillas, propagandística que hizo de todo lo que es la intervención del Imperio Británico. Estaba bastante mal vista la intervención porque les acusaban de haber creado campos de concentración y cosas así. Entonces les exculpó y les ensalzó bastante al ejército británico. De hecho, a mí una de las curiosidades de Conan Doyle es que, bueno, a pesar de que Sherlock Holmes es el paradigma de la lógica, ¿no?, y del empleo de la ciencia, ¿no?, para la resolución de problemas, Arthur Conan Doyle era un defensor absoluto, ¿no?, del espiritismo, sobre todo en las etapas finales de su vida. Él era un defensor, ¿no?, del espiritismo y de este tipo de actividades, ¿no? De hecho, se relacionaba con gran número de médiums, con espiritistas, y él siempre hablaba de los poderes psíquicos de la mente, ¿no? A lo mejor él, en vista de que veía que se acercaba a su muerte, pues empezó a pensar un poco más en el más allá. Pero resulta curioso, ¿no?, que el autor del detective científico por excelencia, bueno, pues hubiera una mente que estuviera más abierta a este tipo de cosas así parapsicológicas, por decirlo así. Sí, fíjate que es curioso porque tuvo bastante relación con Houdini, con el escapista, y Houdini le decía que todo lo que hacía tenía truco, y fíjate si este era crédulo, que le decía que le estaba engañando y que estaba convencido de que Houdini tenía poderes. De hecho, luego en una etapa de su vida en la que se vio metido en un enredo bastante feo, que fue cuando salió el tema de las fotografías de las hadas, este tema tú igual lo has tratado alguna vez en Foros del Misterio. Dos chicas, dos jóvenes, que además eran primas, revelaron unas fotografías que decían que habían sacado en el campo, y en esas fotografías salían unas hadas. Sí. Y Arthur Conan Doyle fue de los que creía en esas fotografías, que años después las primas dijeron que estaban falsificadas. Y ahí sí ya tuvo bastante roce con Houdini. De hecho, hay una leyenda, yo creo que casi es un poco urbana, aunque tiene sus argumentos para ser creíble, que decía que Houdini era un poco un agente del gobierno norteamericano que investigaba en todo este tipo de fenómenos. Y de hecho tuvo bastante polémica con Conan Doyle por el tema de las hadas y esa amistad que tenían al principio, con unos problemas previos, y ya con esto quedó prácticamente en enemistad. Sí, no, y es que era muy crédulo, porque incluso cuando le decían que era falso, él decía que no, que era de verdad y que era paranormal. Y le pasó con las hadas, le pasó con las hermanas Fox, que una de ellas dijo también que ella podía llegar a hacer los raps, los golpes esto de, sí. con los pies y moviendo los huesos de los pies y tal, y él decía que no, que eso no podía ser y que eran de verdad. Bueno, pero este tipo de actitudes, y yo hablo por experiencia propia, suele ser muy habitual en la gente que cree en este tipo de cosas. Incluso aunque se demuestre que algo es falso, ellos dicen que no, que es todo manipulación para ridiculizar estos fenómenos, y aunque no estamos negando aquí nosotros, y no nos vamos a meter en este tema, os garantizo que no, sí es verdad que la actitud de negacionista de los propios crédulos, lo cual es algo incomprensible, bueno, pues, o de la gente que defiende este tipo de cosas, cuando se demuestran algunos fraudes, pues suele ser bastante, en fin, llamativo. Y con Conan Doyle pasaba esto. De hecho, cualquiera que vea esas fotos de las hadas, que a día de hoy se pueden encontrar en internet perfectamente, se ve a la legua que es un fotomontaje. Quizá en aquella época, como no estaban tan acostumbrados a un fotomontaje así, con esa definición, pero si uno se fija en las texturas, se da cuenta de que eso es un fotomontaje, vamos, pero que se ve a la legua. Pues Conan Doyle pidió, hizo dos peritajes de las fotos en el momento. Sí. Y una creó dudas y la otra decía que eran auténticas 100%. Sí, pero el experto que trajeron, que venía de la fábrica que había creado la cámara, ya dijo desde un principio que lo más probable es que fuese un montaje. Sí, los expertos sí. Luego hubo otro que era Harold Snerling, que era el que decía que eran genuinas. Bueno, pero aparcando... De todas formas, lo que no me gustaría, bueno, sí que es cierto que tiene una vertiente muy espiritista, de hecho hace una obra que se titula Historia del Espiritismo, pero tampoco quiero que la gente piense que este hombre era un hombre muy pausado, porque este era un hombre, entre comillas, de bastante acción, porque además de ser médico militar y de haber estado en un montón de guerras, luego era también boxeador, y de hecho en uno de los viajes que hizo en barco, desde el primer día había un cocinero que se metía con él, Y para solucionar el tema y ganarse un poco el respeto de todos, al segundo día le dio un palizón prácticamente de muerte. O sea que Arthur Conan Doyle, que es algo que comparte con Sherlock Holmes, era un pugil bastante bueno y además un tío de acción que vamos, no rehuía para nada ni la lucha, ni el enfrentamiento, ni las situaciones de peligro. O sea que en ese sentido es bastante activo. Igual que Sherlock Holmes, aunque no nos lo transmita así el cine, es bastante, bastante activo. Yo dos cosas quería preguntaros, porque sí que tiene más cosas en común con Sherlock Holmes, ¿no? Aparte de la adicción. ¿No tenía alguna adicción Sir Conan Arthur Doyle? Bueno, en esa época creo que tenían adicciones todos, empezando por la absenta. Sí, por eso lo digo, y aparte también de que yo no sé, he intentado buscarlo luego de nuevo, pero sí que había habido que Scotland Yard le llamó alguna vez para intentar hacer lo que hacía en sus libros, que luego fracasó, ¿no? O algo así. Sí, había... no, y lo hizo. Sí, hizo un par de casos en el que había sido condenado una persona, él consiguió que exculparles. Y en uno de ellos no lo consiguió, pero luego, unos 10 o 20 años después, que no lo ajusticiaron, pero consiguió que le cambiasen la cadena perpetua, en vez del el ajusticiamiento que le tenían previsto. Y después de ciertos años se demostró que era inocente. O sea que después de escribir Sherlock Holmes sí que se dedicó a exculpar a varios. Bueno, pues este es un detalle que yo no había oído nunca jamás. Con respecto al tema de las adicciones, pues como dice Kurz, podría ser que a lo mejor metiera en Holmes alguno de sus defectillos, porque luego hablaremos, cuando hablemos sobre el personaje de Holmes, sí que hablaremos sobre la drogadicción, porque era otra época. Hay que, aunque ahora lo vamos a ver con otros ojos, pero hay que ponerse un poquito en situación. El hecho de que a lo mejor una persona pues pudiera consumir cocaína en aquella época es muy distinto a consumir cocaína hoy, ¿no? Un personaje principal de éxito en una saga literaria que abarca, en fin, bastantes libros, se vería de otra forma a día de hoy si es un drogadicto o un cocainómano, ¿no? Pero bueno, en el caso de Holmes, pues bueno, hay que verlo según el momento. Vamos a ir ya entrando en la recta final. No sé si sobre el tema, sobre este bloque de Conan Doyle, ¿tenéis algo más que decir sobre Doyle? Yo no sé si quieres hablar de ello ahora o más adelante, pero sí que me gustaría hablar de Joseph Bell, que es el profesor ese que comentó que tuvo y que inspira la figura de Sherlock Holmes. Claro, a mí me gustaría, ahora cuando ya empecemos a hablar sobre Sherlock Holmes como protagonista de hoy, de indiscutible de nuestro dossier, sí que podríamos empezar hablando sobre este personaje en el cual está inspirado, ¿no? Igual cuando hablamos sobre Drácula, era inevitable centrarnos en Vlad Tepes. Pues hoy podemos empezar hablando de Sherlock Holmes con el personaje real que lo inspiró. Entonces, si ya queréis, nos dejamos a Conan Doyle ahí, le metemos en el cajón de Kurz y vamos a empezar a seguir la pista de este Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, el único y genial. ¿En qué personaje estaba inspirado? A ver, Kurz, venga, ya que te has arrancado tú. Bueno, mira, yo decía antes que Conan Doyle estudió en el hospital de la Universidad de Edimburgo. Entonces ahí se encontró con Joseph Bell, que era un profesor que tenía a todos los alumnos cautivados. Este tenía lo que le llamaba él mismo el método, que no es sino la ciencia de la observación y de la deducción, que luego copiaría para Sherlock Holmes. Entonces, para poneros un ejemplo, hubo un día que vino un paciente externo del hospital, y cuando llegó, este profesor le dijo a los alumnos: este caballero que acaba de llegar y que yo no conozco viene de tal zona de Londres. Entonces estos se sorprendieron, el hombre corroboró que venía de esa zona, y entonces el profesor explicó que había visto barro de color arcilloso rojo en los pantalones, y que como ese tipo de barro solo se daba en una zona de Londres, pues tenía que venir de ahí. Eso se lo puso como ejemplo de que había que observar y que había que deducir cosas de lo que se observaba. También les preguntó qué patología creían que tenía esa persona, y como había entrado cojeando, todos dijeron que tenía un problema de cojera. Y este les dijo: sí, pero también tiene un problema de alcoholismo que vosotros no habéis detectado porque no habéis visto las marcas que tiene de haber tenido repetidas caídas, no os habéis fijado en que tiene la nariz colorada, no os habéis fijado que del gabán de su bolsillo asoma el corcho de una botella de whisky. Entonces, ese tipo de, entre comillas, magia de salón para algunos, quedó muy metido en Arthur Conan Doyle. Este Joseph Bell, aparte, tenía la idea y quería aplicar todos sus conocimientos a la investigación policial y a la resolución de crímenes. Entonces, como tenía un amigo íntimo llamado Henry Duncan Little John, que era consejero de la reina y tenía buena relación con la policía, y de hecho a este amigo de Joseph Bell se le conoce, entre comillas, como uno de los primeros forenses, metió a Joseph Bell en la policía como colaborador. Y entonces estos dos hacían investigaciones de casos, y digamos que en ese sentido eran como Sherlock Holmes y como el Dr. Watson. Aunque el que siempre daba la cara era Little John, porque Joseph Bell no quería aparecer en público. Y aunque él llevaba el peso de las investigaciones, cuando luego había que declarar en los juicios, el que hacía las declaraciones era Little John. Lo bueno para Conan Doyle fue que en sus últimos años ya en la universidad, Joseph Bell lo tomó como discípulo. Entonces, durante un tiempo pudo estar trabajando, entre comillas, estrechamente con Joseph Bell. ¿Cuál fue el problema? Que, como ya he dicho antes, Conan Doyle estaba buscando un referente de una figura paterna. Sin embargo, Joseph Bell lo trató pues como trataría cualquier profesor a un, entre comillas, ayudante subordinado. Y eso hizo que Conan Doyle lo viese como una persona muy fría, y por eso cuando reflejó a este personaje en el personaje de ficción de Sherlock Holmes, pues lo hizo misógino, lo hizo frío, y le dio unas características que no tenía el profesor. En cualquier caso, como digo, este profesor tenía una vida bastante, bastante, entre comillas, anónima, porque no quería figurar. Sin embargo, hubo un caso en el que se vieron envueltos Joseph Bell y Little John, en concreto la muerte de una tal Elizabeth Chantrell, que supuestamente había muerto intoxicada por el gas de carbón de las lámparas. Entonces, este no le cuadraban los síntomas que tenía de la muerte con un envenenamiento por ese gas, sino por otro tipo de venenos. Hizo unas investigaciones, se hicieron unas inspecciones de las instalaciones, etcétera, y al final se consiguió probar que había sido su marido el que la había envenenado. El caso fue muy famoso porque era la primera vez que se daba crimen dentro de la burguesía londinense, y que era ya, no era cosa ya de pillos y de maleantes, sino de que era gente de buena posición. Fue muy seguido por los periódicos, con tan mala suerte para Joseph Bell que cuando el reo fue finalmente ajusticiado, antes de ser ejecutado, puso en loa y alabó la labor y dio los nombres tanto de Little John como de Joseph Bell. Y entonces fue cuando Joseph Bell empezó a aparecer en los medios. Para entonces Doyle ya había iniciado su carrera como escritor, porque ya había abandonado su servicio y había montado su consulta, y luego se había dedicado a escribir. Y entonces, aprovechando que este tuvo esa salida en prensa, Conan Doyle, pensando que le iba a hacer un favor, dijo y reconoció que el personaje de ficción de Sherlock Holmes estaba inspirado en Joseph Bell. Entonces a Joseph Bell se le cayó un poco el mundo encima porque pasó del anonimato a ser identificado con Sherlock Holmes y con todas, entre comillas, las taras que tenía Sherlock Holmes, y de hecho se tuvo que retirar al campo y le escribió varias cartas a Doyle reprochándole lo que había hecho y diciéndole que le había arruinado la vida y que Sherlock Holmes le iba a perseguir hasta que se muriese. Y luego también con Little Jones investigó el caso de Jack el Destripador, que es de la época, y hizo un informe donde llegó a una conclusión. El problema de llegó a un personaje, o sea, él tenía su candidato a ser Jack el Destripador. El problema es que se han perdido los informes y nunca llegaremos a saber quién era su candidato. Sí se cree, sí se, vamos a ver, en lo que ocurre fue que cuando salió el tema de Jack el Destripador, Scotland Yard les mandó a estos dos toda la información que tenían del caso y les dio tres sospechosos sobre los que estaban trabajando. Entonces, Bell y Little John respondieron diciendo cuál de los tres candidatos que había dado la policía era el más probable y el que ellos creían que podía ser. Yo ahora no recuerdo cuál era el nombre exactamente de esta persona, pero el paquete llegó abierto, no se pudo encontrar el contenido, no se sabe a quién apuntaban, pero sí se cree que al que apuntaban era precisamente al candidato que apareció luego muerto, ahogado en el Támesis y que con su muerte se dejaron de producir los crímenes. Aunque no está claro si realmente esa persona que se suicidó, porque ya sabes que todo esto de Jack el Destripador es muy conspiranoico, si el que murió se suicidó porque era el verdadero asesino y se sentía, digamos, que iba a ser atrapado, o fue, digamos, un hombre de paja al que mataron o al que hicieron suicidarse. Aquí hay teorías de todo tipo. Tú que lo conoces más, pues desde el médico de la reina, familiares de la reina, etcétera. Uh-huh. Bueno, yo había oído que realmente, bueno, ya empieza a ver incluso las típicas teorías así un poquito, en fin, fantasiosas, en las que el propio Bell en secreto pues detuvo a Jack el Destripador y este tipo de cosas, que quedan muy bien, son muy románticas y demás, pero no dejan de ser teorías un poquito, en fin, extrañas. ¿Dejamos a Bell un poco aparcado? Es que... Sí, ya, bueno, por supuesto. Vamos a centrarnos en Sherlock Holmes, que es un poquito este personaje por el cual estamos hoy aquí hablando, realmente. Entonces, centrándonos un poquito en él, porque hay muchísimas versiones. Hay muchísimas personas que a lo mejor no han leído, aunque hayan visto un montón de películas, probablemente nunca hayan leído ni siquiera un solo relato de él, o muy poco. Es para mí importante que reflejemos al auténtico Holmes, el auténtico, el verdadero, el de Conan Doyle, el literario, antes de que nos empecemos a meter en las versiones cinematográficas y, en fin, en las diferentes formas que el mundo del cine y la televisión ha visto a Holmes. O sea, ¿cómo es este auténtico Sherlock Holmes de las novelas de Doyle? Pues dejo que empiece Gitorso, porque si no voy a monopolizar el programa y luego yo le apunto lo que no diga. Tú vas a hablar mejor que yo, creo. Bueno, puedo empezar yo diciendo que no iba a llamarse Sherlock Holmes en un principio, ¿no? Uh-huh. Se iba a llamar, por ejemplo, creo, Sherrinford o algo así. Y nada, que era un, pues como todo el mundo sabe, era un detective privado, alto, delgado, frío, irónico e ingenioso. Y pues eso, que le gustaban mucho los retos. Eso es lo que sabe todo el mundo. Pero muchas cosas que piensa que son cánones, como el gorro y la pipa, pues y la típica lupa, pues esas son cosas que se añadieron después, ¿verdad? Bueno, pues sí, mira, yo creo lo del gabán y la gorra, yo creo que se origina más que nada en las ilustraciones. El elemental querido Watson, ese no aparece en ningún lado. Obra de teatro. Sí, de una obra de teatro. Sí. Aparece por separado, en la misma obra, casi en el mismo párrafo aparece lo de la elemental y luego aparece querido Watson. En el mismo párrafo, pero no aparece como la frase típica de elemental querido Watson. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que el término elemental sí que lo usaba mucho Joseph Bell, y eso sí lo trasladó Doyle a Sherlock. De tal modo que sí es verdad que decía elemental, o lo usaba con bastante regularidad, pero tampoco tanto como la gente se pueda pensar, y como acabamos de explicar, el elemental querido Watson todo seguido como frase recurrente nunca estuvo en los relatos de Doyle. Esto ya lo dejamos claro. De hecho, ¿en dónde empieza esto a aplicarse? Porque me parece que fue en las películas de la Hammer, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Porque ni siquiera en el perro de los Baskerville, luego hablaremos, pero ni siquiera en el perro de los Baskerville de la Hammer se mencionaba esa frase. Eso tuvo que venir luego, bastante después. En fin, bueno, tampoco es que sea. En teoría es de unas obras de teatro de William Gillette, que hizo bastantes adaptaciones a teatro de Sherlock Holmes, y él fue el primero que empleó la frase elemental querido Watson en el teatro. Y luego de ahí ya pasó a algunos cartones, a algunas películas mudas. Alguna película muda que también de William Gillette, que interpretaba él también como Holmes. Y ahí aparece por primera vez, lo que es en el cine, en una película muda. De todas formas, del Sherlock Holmes literario al cinematográfico, aunque hay cosas que sí se trasladan al cine, se trasladan, entre comillas, erróneamente, y algunas ni siquiera se trasladan. Entonces yo voy a hacer un poco una recapitulación muy rápida. Unos 170 centímetros de altura, mirada aguda, nariz afilada y aguileña, y mandíbula cuadrada. Esa sería un poco la descripción física que da en las obras. Kurt, has dicho 1,70 de altura. Pues, creo que 83. Entre 1,70 y 1,80 más. En realidad creo que dice 6 pies, pero. Sí, en concreto dice 6 pies, aproximadamente, dice en torno a los 6 pies. Sí. Decía, vamos a ver, fumar en pipa. Tiene una pipa de arcilla negra, se dice así. Sí. Tocar el violín. Sí, toca el violín. De hecho, es un virtuoso del violín. Sin embargo, se especifica en las novelas claramente que cuando está pensando, cuando está en estados de ánimo, pues arranca el violín unos sonidos bastante estridentes. De hecho, cuando lo hace así, luego toca las piezas favoritas de Watson para, digamos, como recompensa por aguantarlo. Y la pipa es de arcilla, en la que se dice en las novelas, y luego la que utiliza en las películas no es de arcilla, es una pipa modelo Merchant. Sí, es muy... Que es la de que tiene el borde blanco, así muy... Lupa, yo en las novelas que he leído no dice específicamente lupa, dice un cristal de aumentos, pero bueno, lo podemos entender como queramos. No se suele reflejar en las películas, pero es un mago del disfraz, es un experto boxeador y también esgrimista. Luego, respecto a lo que decíamos de la drogadicción, en la novela se dice claramente que consume cocaína y en algunos casos incluso algún otro opiáceo. Sobre la misoginia, de hecho, espera, antes de que pases a la misoginia, en el signo de los cuatro específicamente, él además lo menciona, que habla de cocaína y morfina, aunque la cocaína la menciona en bastantes relatos, en el signo de los cuatro hablaba también de la morfina, o sea que también le daba por ahí. Sí, pero para mí que el Holmes era un poquito bipolar. Sí, porque tiene momentos muy álgidos, sobre todo cuando tiene casos, y cuando no tiene casos tiene bajones muy prominentes. Entonces lo que hace es utilizar la morfina y la cocaína para contrarrestar esos momentos álgidos y bajos que tiene. A mí lo que más me sorprende es hoy en día la gente que se queja tanto del Holmes que hay cinematográfico. No me voy a meter ya directamente con este nuevo Holmes, pero es que es más parecido de lo que la gente piensa al que describía Conan Doyle, por lo que se ve, y que era que no era tan metódico en su casa, solamente era en su cerebro, porque él era un desastre en su casa y lo tenía todo hecho vamos. De hecho, bueno, no es el momento de empezar a hablar sobre el nuevo Sherlock Holmes, y cuando hablamos de nuevo, porque hay dos nuevos, habría que... Sí, supongo que te estás refiriendo al de Robert Downey Jr., ¿no? Sí, es cierto que aunque falla, o sea, las personalidades son otras completamente distintas, la de Conan Doyle, en los detalles sí es bastante más fiel que otros que hemos visto anteriormente. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar sobre este nuevo Holmes. Sí, de todas formas, lo que decía Gitorso tiene razón, porque en las novelas se especifica claramente que es una persona que necesita tener la mente activa y en un reto. Y cuando no lo tiene, no solo utiliza esos opiáceos, esa morfina, esa cocaína para, digamos, pasar el mono de no poder ejercitar su cerebro, sino que pasa por épocas en las que tiene una auténtica dejación de la higiene personal, no se corta el pelo, no se lava, está tirado, deprimido. Entonces eso es muy característico en la figura de Sherlock Holmes. Pero muy característico. Bueno, estabas hablando sobre, o ibas a empezar a hablar sobre la misoginia de Holmes. Bueno, mira, en la novela, eso se ve muy bien en Escándalo en Bohemia. Escándalo en Bohemia empieza muy bien porque sale precisamente la historia en la que se introduce la figura de Irene Adler, que es entre comillas la gran mujer de las historias de Sherlock Holmes. Y hay un momento, dice claramente Watson, que se refiere a ella como la mujer. Y de hecho cuando Watson explica un poco el carácter que tiene Sherlock Holmes con las mujeres, lo que viene a explicar es que para Sherlock Holmes los sentimientos son, digamos, como desechables. Él necesita pues la deducción, necesita las pruebas, lo objetivo, entonces desecha todo lo que son sentimientos y le parecen absurdos, entre otras cosas porque no permiten deducir nada. Y entonces digamos que no es que rechace a las mujeres porque son mujeres y le gusten los hombres o cualquier otra cosa rara, sino porque todo lo que es sentimientos no va con él. De hecho, Sherlock Holmes es muy curioso porque en una de las novelas reconoce que no sabe si la Tierra gira alrededor del Sol o es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, y de hecho Watson en otras novelas y otros relatos cortos se lo recuerda. Y él lo explica claramente. Dice, yo necesito conocimientos prácticos y como en el cerebro no cabe todo, meto lo necesario. Entonces, para mí es más importante saber todos los tipos de tierra y reconocerlos o poder reconocer todas las cenizas de los cigarros habanos que saber si la tierra gira alrededor del sol o al revés, porque eso no me interviene a mí para nada ni me va a ayudar en lo mío, que es resolución de crímenes. De todas formas, yo precisamente de ese relato de Escándalo en Bohemia deduzco, y aquí ya se aclara un poco, que aunque Sherlock Holmes es un poquito más sexual, o sea, para él el sexo no tiene ningún interés, y con lo cual pues ni mujeres ni hombres, sí que aquí se revela un poquito esa actitud suya de que en el caso de que tuviera que elegir, él es heterosexual, claro, ¿no? Porque aquí está demostrando que él no es gay, en contra de la leyenda popular que de muchas personas, ¿no? Porque él está demostrando, y es la única vez en la que Sherlock Holmes se fija en la belleza de otro personaje, y es precisamente en la belleza de Irene Adler, a la que él, bueno, de algún modo mitifica se convierte un poco incluso en el amor platónico, ¿no? De Sherlock Holmes, esta tal Irene Adler. Y yo creo que es la única prueba que tenemos de la orientación sexual de Sherlock Holmes, y está claro que es heterosexual. También será como otro juego para él esta mujer, ¿no? Sí, no, o sea, él, realmente en el relato, antes de saber que tiene una mente privilegiada como la de él, ya dice que tiene una gran belleza y que tal. Pero también luego le atrae la belleza, pero también tiene un tira y afloja. Por una parte se siente atraído por ella, pero por otra parte no deja de ser un rival. Y además el primer rival que le vence. Hombre, le vencerá por lo de siempre, ¿no? No, de hecho Sherlock Holmes llega a reconocer en una ocasión que él ha sido derrotado en 4 ocasiones, 3 veces por una mujer y 1 por un hombre, o algo así me parece que llegó a decir. 3 veces por un hombre y 1 por la mujer. Ah, vale. Bueno, bueno, pues habiendo aclarado este punto... Bueno, yo tengo ahí mi particular visión, porque yo creo que la gran derrota de Sherlock Holmes es con su hermano. La figura de su hermano yo creo que prácticamente no sale en casi ninguna película, y si sale es muy tangencial, y yo creo que la figura de Mycroft es muy importante porque es mucho mejor que Sherlock Holmes. De hecho, Sherlock Holmes se ve inferior a su hermano, y de hecho parte de la relación amor-odio que tiene con él es eso. Es decir, este hermano que tengo yo, que es 7 años mayor que él, es mucho mejor que él. Lo que pasa es que es una persona que no le gusta la acción y que es, entre comillas, bastante vago. Entonces no se emplea en lo que Holmes querría que se emplease, y tienen ahí una relación muy muy curiosa. Tiene una mente más privilegiada que la de él, pero no enfocada a eso, a lo que es la práctica o la resolución de crímenes o algo así físico. Bueno, ahora que ya estamos al actual. Sí, totalmente. Además está todo el día metido en el Club Diógenes con el Oporto y con los grandes caballeros. Y el único esfuerzo que hace es de ahí almorzar y de almorzar al club y del club a cenar. Bueno, aunque en algún momento admite que su hermano Mycroft es el gobierno. Sí, está muy metido lo que es en el gobierno y está muy metido lo que es en la política. Bueno, antes de nada, yo quería hablar de los personajes luego posteriormente. Me parece un poco injusto que nos saltemos a Watson, pero bueno, ya que nos hemos metido con Mycroft, bueno, ya hacemos un pequeño paréntesis y lo tratamos un poco. Aparece por primera vez en el intérprete griego, y la verdad es que sí es cierto que Sherlock ya desde el principio dice que él tiene un cerebro más privilegiado que el suyo. Pero, como has dicho tú, Abraham, está lo enfoca de otra forma. De hecho, a mí me pareció increíble en este relato cuando él, Mycroft, es bastante perezoso a la hora de demostrar la verdad, mientras que Sherlock se devana los sesos intentando solucionar la verdad y las pistas que conducen a la verdad. Mycroft, él sabe que está en lo cierto, pero no le importa si los demás desconocen esta verdad. O sea, incluso en algunos momentos, él, Mycroft me refiero, puede preferir el decir que está equivocado aun a sabiendas de que está en lo cierto, pero admitir que está equivocado solo para no tener que demostrar la verdad, lo cual es un poco curioso, ¿no? Sí, porque es lo que hace el trabajo de campo, entonces al hacer su hermano todo el trabajo, pues ya dará él las razones. Claro, es que Sherlock necesita que la verdad salga a relucir. En Mycroft no, él sabe la verdad y si nadie más lo sabe, pues le da igual. Y si tiene que demostrar la verdad, se muestra bastante perezoso. Con respecto al Club Diógenes que monta este Mycroft Holmes, lo funda él, sí, es cierto. No, fue Sherlock, ¿no? No, me parece que es... No, es Mycroft el que lo funda. Pero hablemos un poco sobre un par de minutos, porque a mí me parece que es un club súper cachondo, o sea, un club en el que todo el mundo está en silencio para poder leer, o sea, porque sabéis, ¿no? O sea, se trata de que es un club en el que solamente pueden entrar varones y solamente se va allí a una estancia concreta para que los hombres pues se pongan a leer, bien sean novelas, ensayos, la prensa, lo que sea. Y el simple hecho de que una persona pudiera hablar, o sea, o pudiera emitir el más mínimo sonido, ya podría ser una muestra o una prueba de que esta persona no merece formar parte del club. De hecho, uno entra, se sienta en silencio y a leer. Ni siquiera hablan entre ellos. Y si uno hace mucho ruido, o sea, el simple hecho de que uno estornude o tosa, automáticamente le puede valer la expulsión de este club. Así es Mycroft Holmes. Estos son los clubs a los que él le gusta pertenecer y disfrutar. Es que los ingleses son así. Los clubs ingleses, es que los ingleses son muy raros, señores. Yo cuando estuve en Inglaterra y se sorprendían de que los españoles nos duchásemos todos los días, dije, tate, normal que aquí se venda más desodorante que en el resto de Europa. Si ven raro ducharse todos los días. Amigo, hay que cubrir las capas de sudor con capas de desodorante, ya, muy bien. Salían mareados en el Club Diógenes, por eso no hablaban. Tremendo, lo que no sabía yo es que había un Club Diógenes actualmente. Sí, bueno, desde entonces se montaron muchos clubes Diógenes. De hecho, yo tengo constancia de que ya ha llegado a haber varios, pero además en diferentes puntos del mundo. Uh-huh, y hay páginas web del Club Diógenes, sí. De todas formas, tenían poco que ver con la figura de Diógenes porque no iban desnudos ni estaban dentro de una gran barrica, sino que iban con su traje y se tomaban su aporte y se fumaban su habano. O sea que escaseces pasaban pocas. Bueno, pero sí es verdad que Conan Doyle a Mycroft no le saca demasiado porque obviamente podría rivalizar con Holmes y por eso ya no le pone como un gran detective, sino sencillamente como una persona muy inteligente. Pero sí me gustaría que hablemos sobre la persona que trae o que lleva las crónicas de Sherlock Holmes al resto del mundo, la persona que escribe todas las historias en primera persona y la auténtica voz en off de todas estas aventuras, que es el compañero indiscutible y gran ayudante de Sherlock Holmes, que es el doctor John Watson. Bueno, aquí os dejo a vosotros porque, en fin, algo habrá que decir sobre Watson, joder. Bueno, yo creo que de todos es el que peor se ha tratado porque el Watson literario, aparte de ser médico militar, es un tío joven, es un tío apuesto, se llega a casar dos veces, de hecho entra y sale del 221 en función de si se casa, de si tiene carrera en solitario como médico, trabaja y no trabaja con Sherlock Holmes, se le califica como un hombre apuesto, en forma, o sea, nada es de ese viejo bigotudo, bonachón, pachorra, aunque eso sí que es cierto, en las novelas Watson se define a sí mismo como un poco, entre comillas, haragán y baguete, pero por lo demás no tiene que ver con el que estamos acostumbrados en las películas o en las series. Sin embargo, en las ilustraciones originales sí que parece bastante mayor. Porque, y bueno, lleva el bigote y tal, y sí que parece así un poco más rollizo y algo más mayor, pero él, en lo que son las ilustraciones, porque de verdad solo tiene 2 años más que Holmes. Sí, además parece muy señorial, muy, muy tal, pero luego también es uno, yo creo que es un personaje que se le coge más cariño que a Sherlock Holmes, ¿no? De todas formas, yo creo que las ilustraciones estas que mencionas tú, Abraham, que acompañaron algunos de los relatos de Conan Doyle, han hecho muchísimo daño a la, al personaje, porque yo no recuerdo, aunque yo no he leído todos los relatos cortos de Holmes, bueno, me queda un montón de cosas por leer, pero yo no recuerdo que en ningún momento se hable de esa gorra con doble visera, ¿no? Atrás y delante de Sherlock Holmes, que todos ya le atribuimos, o sea. Es que es ridículo, ¿eh? Y sin embargo, en las ilustraciones aparece en más de una ocasión, y a partir de ahí un poco se relaciona eso a la estética, ¿no? De Holmes, pero vamos, en ningún momento Conan Doyle habla sobre ninguna gorrita. Yo creo que incluso le intentaron dar una vis cómica un poco a este personaje para, digo, en las ilustraciones, para atraer al público, ¿no? Bueno, yo creo que el problema de Watson es que lo utiliza tanto en las novelas, pero sobre todo en las películas, para dar al espectador la explicación. Entonces, como la forma de dártela a ti es dársela a Watson, al final parece que Watson es el torpe. Sí. Hay que explicarle todo, es el pobre tontito que no entiende nada. El secundario cómico de Disney. Sí, entonces por eso el personaje, digamos, entre comillas. Sí, por eso el personaje, entre comillas, cae bastante en las películas. En cualquier caso, aunque la gente dice que Sherlock Holmes tiene cosas de Conan Doyle, yo creo que Conan Doyle tiene más cosas en Watson. Para empezar, porque es médico militar como él. Uh-huh. En segundo lugar, porque está, entre comillas, de subordinado de Sherlock Holmes, como él lo estuvo en su día de Joseph Bell. Yo creo que es que la figura en la que se representa claramente Arthur Conan Doyle es en Watson. Sí, además se ve como un personaje, o sea, me recuerda un poco a un Salieri, no en ese estilo malo, sino en el estilo de que es el único que comprende al genio, ¿no? Es el único que entiende al genio y el único que puede seguir al genio. Sí, además es que lo puede seguir en los relatos, en las novelas, porque Sherlock Holmes muchas veces le pide asesoramiento en deducciones y tal, que luego siempre las complementa Holmes, pero muchas veces las comienza Watson. Sí, bueno, de hecho, lo normal es que el caso al final lo acaba resolviendo Watson, porque Holmes lo suele resolver al principio de la historia, no siempre, pero muchas veces, sí. Y luego deja que el cerebro de Watson, o sea, el ritmo de Watson es el que va marcando un poco la resolución final, ¿no? Sí, pero no es el bobalicón de las películas. No, ni mucho menos. De hecho, yo creo que en este sentido, la nueva versión de Watson encarnado por Jude Law le hace más justicia que ninguna otra visión de Watson que hayamos visto hasta ahora. Sí, y la serie también. Sí. Sí, pero yo me quedaría más con la serie. Pero sí, pero estaréis de acuerdo conmigo que Martin Freeman muy apuesto no es. No, pero es que para mí es un actorazo, ¿eh? No voy a seguir por ahí porque si no nos desviamos, pero me parece que sí le hace mucha justicia, aunque efectivamente no es muy apuesto. Pero sí que parece un hombre de acción, no a primera vista, pero sí que ahí le da caña, no sé. Bueno, de todas formas, insisto en que realmente la visión de Watson a lo mejor ha sido un poquito maltratada precisamente por esas visiones cinematográficas, televisivas y demás. Más o menos ahora ya empezamos a hacerle un poquito de justicia. Y hemos hablado de Watson, de Mycroft. Un breve apunte sobre el inspector Lestrade, porque no tiene así gran cosa, pero bueno, es un poco la autoridad, es el jefe del inspector de Scotland Yard, que al final acaba prendiendo a los malvados, a los villanos que han cometido los crímenes, pero poco más. Se le suele pintar como si fuera estúpido, total y absolutamente, pero tampoco creo que Lestrade sea, el Lestrade literario, insisto, sea un inepto total, es sencillamente un policía sencillito, simplón, tampoco, creo, no es brillante, está claro que no, pero desde luego tampoco es tan estúpido como normalmente le solemos ver. Yo creo que es más otro personaje que confía, o me confía en Holmes, porque no tiene más remedio, porque le saca de las castañas del fuego, pero es que es el único que confía en él dentro de la policía, ¿no? Dentro de Scotland Yard. Bueno, mira, aquí había un problema, que era un problema más real de la época, y es que Scotland Yard pasaba por ser todos unos auténticos ineptos. Y de hecho, la figura de... No, pero es así. Y recibían críticas constantemente en los periódicos porque no resolvían prácticamente ningún crimen. De hecho, el Joseph Bell, el Sherlock Holmes real, les hizo les hizo bastante beneficio en ese sentido. Entonces, en las novelas se refleja un poco eso. Scarlett and Jan es una pandilla incompetente. De esa pandilla de incompetentes se salvan dos. Se salva el Lestrade y otro que no se comenta nunca, no sé por qué, que no sale nunca, que es Tobias Gregson. Entonces, de hecho, dice claramente en una de las novelas, refiriéndose a estos dos inspectores, que dice que son dos personas, y los califica de brillantes, cuyo problema es que son demasiado rutinarios y siguen las normas. Dice, si estos dos inspectores no siguiesen las normas y fuesen más intuitivos o tuviesen un poco más de margen, serían dos buenos profesionales. Y de hecho, tiene una, entre comillas, buena relación con ellos, porque Lestrade tampoco es un tío que odia a Sherlock Holmes, de hecho, se ve admirado, o sea, lo admira y se ve dependiente de él en el sentido de que acude constantemente a él cuando no tiene una resolución para los casos. Y de hecho, oficialmente, entre comillas, lo oficialmente, Sherlock Holmes es asesor de Scotland Yard y se gana la vida con eso, más con los trabajos, entre comillas, privados que le llegan por recomendación. Y otro de los problemas que tienen Gregson y Lestrade es que se llevan a matar entre ellos y se andan a ver quién consigue llegar al final del caso y a veces pues con demasiadas prisas y entonces no resuelven correctamente. Tienen muchos celos uno del otro. Pero luego más adelante, después de varios casos ya resueltos por Sherlock Holmes, es más, llega a decir que en Scotland Yard no están celosos de lo que es la figura de Sherlock Holmes, pero sí que están orgullosos de él. Que al final le coge hasta cariño. Bueno, ya zanjando por lo que yo creo que son los personajes principales de este universo, vamos a hablar con uno que es bastante paradójico, en mi opinión. Pero es inevitable que hablemos sobre él. Estamos hablando del gran villano, entre comillas, del profesor James Moriarty, que realmente es curiosísimo porque aparece mencionado, bueno, aparece brevemente en el Valle del Terror, luego aparece en el Problema Final y se acabó. Y sus intervenciones son breves, muy discretas y tampoco es que sean unas escenas demasiado largas. La gente puede tener la idea de que Moriarty es uno de esos personajes que está atosigando a Holmes constantemente, que está detrás de un montón de crímenes, que aparece en un montón de relatos, pero esto no es así. O sea, realmente a Moriarty la encontramos en estos dos relatos, poco y mal, y luego a partir de aquí se le menciona en algunos otros relatos, pero básicamente aparecen dos. Sobre todo en el Problema Final y tampoco, y insisto, en dos escenas, al principio y al final. Está claro que es un poco la visión que Marvel luego después le dio a Kingpin, ¿no? Una especie de genio del crimen. Bueno, de hecho, el propio Holmes le llama el Napoleón del crimen. Es un cerebro criminal también a la altura de Mycroft y de Sherlock, solo que orientado al crimen y a la maldad. Un supervillano en toda regla. Que, bueno, la verdad es que él orquesta y dirige todos los bajos fondos de tal modo que no se pueda cometer un robo ni un delito de ningún tipo en los bajos fondos de Londres si Moriarty no lo ha organizado primero, ¿no? Esto es un poco la imagen que nos presentan, sobre todo en el Problema Final, que es donde Sherlock aparece al principio del relato completamente aterrado, ¿no? Porque Moriarty ya va por él, Sherlock Holmes está destruyendo por completo su organización y Moriarty ya ha dicho, bueno, pues ya va siendo hora de que vaya por el detective. Y bueno, pues es además el relato en el que en teoría, Sherlock Holmes iba a morir. Porque la verdad es que Conan Doyle estaba un poquito harto ya del personaje y no fue su último relato por petición popular, nunca mejor dicho. Por su madre. Pero murió. No, bueno, por su madre y porque luego hubo un llamamiento popular, ¿no? No lo mató antes también por su madre, porque su madre era una gran fan de Sherlock Holmes. Y protestó hasta la Casa Real. Así. Por eso. Conan Doyle debía tener un poco así con su madre, tipo psicosis, porque le hacía mucho caso. Por las calles de Londres hubo un movimiento en el que la gente llevaba un lazo negro de luto también, por la muerte de Sherlock Holmes. Sí, sí, hubo un movimiento, vamos, alucinante. Para que de todas formas, Moriarty es un poco como Boba Fett, ¿no? aparece un poco. De hecho, dices, tiene un complejo sindicato criminal, además, medio internacional. El que da la cara ni siquiera es él, porque suele aparecer un coronel, no me acuerdo, Sebastián no sé cuánto, suele ser Sebastián Morán, sí, que actúa como su, entre comillas, lugarteniente. Lo que más siempre me ha resultado más curioso de este profesor es que es matemático. Entonces eso sí que creo que está puesto con mucha intención de decir, bueno, hace falta una mente igual de potente o superior a la de Holm, y solo la encontramos en las matemáticas. Entonces, un matemático brillante, la auténtica némesis, pero luego realmente, como dices tú, no tienen mucha interacción. Sí, bueno, de hecho, en el relato donde realmente tiene algo de protagonismo es justo cuando muere. O sea, esto sí, vale, es spoiler, pero demonios, es que esto hace ya tiene muchísimos años ya. Spoiler hasta cierto punto, porque al fin y al cabo tienen una pelea y sacan los dos por una catarata. Sí. Que tiene mucho misterio. O sea. Las famosas cataratas de Reichenbach, que es ahí donde muere, en teoría, Sherlock Holmes y Moriarty también. Aunque luego Sherlock Holmes reaparece nuevamente, no sé si en la aventura de la Casa Vacía, bueno, vuelve a aparecer Sherlock Holmes, viene un poco de los muertos. Tampoco es que se explique demasiado bien esto, pero bueno, se supone que escapa. Pero ya es un relato anterior a su muerte. O sea, es una aventura que tuvo anterior a haber muerto. Un caso que tuvo antes. Pero a los suizos... Luego sí lo resucita, sí. Y sí, porque a los suizos les viene muy bien, porque venden ahora la visita ahí como el lugar donde murió Sherlock. O sea, sí, lo puedes ver publicidad en la zona y tal. Es gracioso, sí. Y se lo montan mejor que los londinenses con el 221B de la calle de Baker Street. Yo estuve allí y fue un poquito decepcionante. O sea, dices, deberíais hacer algo aquí un poquito más, en plan museo total. Pero que si casi no está ni identificado. Yo llegué y me lo vi de bruces, y de hecho lo único que había era, había un recorte así como si fuese de prensa antigua en un cristal, haciendo alusión a un asesinato cruento y tal, y dices, joder, mira, si desde el 221B está ahí la puerta, nadie le hace ni puñetero caso, pues vale. Con la de museos que hay en Londres, y no puede haber un museo dedicado a Sherlock Holmes, justamente en ese punto concreto, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Entonces, hablando sobre Moriarty, bueno, hay que decir que sobre este señor sí hay una descripción, no suele coincidir con la visión que luego se le da, también hay una ilustración de la época, pero bueno, sí se supone que es el villano, la némesis, el archienemigo de Sherlock Holmes, aunque luego ya vemos que no hay mucha interacción en la obra literaria. Y en efecto, incluso desde cierto punto de vista, el coronel este Morán, el Sebastián Morán, llega a aparecer incluso en más párrafos. O sea, si comparamos número de letras en los que aparece Moriarty con los que aparece Morán, casi aparece más la mano derecha de Morán, porque Morán sí que sobrevive a la muerte de Moriarty y luego sigue dando problemas luego posteriormente. Pero bueno, otro Moriarty, que es otro personaje que en las representaciones cinematográficas se le ha visto de muy diferentes maneras. Bueno, chicos, creo que vamos a hacer una pausa y posteriormente vamos a hablar sobre las historias más destacadas, y aquí, bueno, ya nos vamos metiendo poco a poco en el mundo del cine, que ya muchos lo están deseando. Una pausa y volvemos. Estás escuchando La Órbita de Endor. Más allá del simple friquismo. Bueno, pues continuamos aquí en nuestro dossier de Sherlock Holmes. Bueno, antes de nada, antes nos vamos a meter en el mundo cinematográfico y televisivo ya, pero a mí sí que me gustaría que alguien mencionara las obras más destacadas de las escritas por Conan Doyle, de lo literario, porque ahora vamos a hablar de las películas y las vamos a comparar con su, con la historia en la que están basadas, y obviamente pues ahí vamos a hablar un poquito de lo literario y lo cinematográfico. Pero ¿cuáles son vuestras historias preferidas? Si, ¿quién se quiere arrancar con esto? Bueno, pues producción así como, como novelas, novelas, si no recuerdo mal, tiene 4 y luego son 50 y tantos relatos, que esos relatos luego vienen, relatos cortos que vienen agrupados en distintos recopilatorios, como Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias de Sherlock Holmes, etcétera. Yo, de las que me he leído, que me he leído unas cuantas, yo me quedaría sin lugar a duda con 2, con Estudio en Escarlata y con El sabueso de los Baskerville. Me quedaría con El sabueso de los Baskerville precisamente porque yo soy de los que a Sherlock Holmes me pone bastante nervioso y no me gusta como personaje, me parece un poco prepotente y odioso. Y en El sabueso de los Baskerville, aparte de que está muy bien contada toda la historia de lo que es la leyenda del sabueso, Sherlock Holmes desaparece prácticamente durante toda la novela y es Watson el que está con el descendiente de los Baskerville, el que lleva prácticamente todo el peso de la novela. Y de hecho me extraña luego que en las películas tenga tanta presencia Sherlock Holmes cuando en el libro desaparece, pero durante muchísimo tiempo. Hombre, y de Estudio en Escarlata me gusta. Pero está al principio y al final, o sea, realmente está, aunque... hombre, está al principio y al final porque encuadra el caso y porque lo concluye. Pero no sé, yo, pues mira, precisamente a mí El sabueso de los Baskerville me decepciona un poco, precisamente porque no está Holmes. A mí me encanta Holmes, tío, ¿qué quieres que te diga? Pero tiene mucho más, eso que decíamos, tiene mucho más de Poe en todo lo que es el relato del sabueso, sí, que podía ser perfectamente una historia de Poe que de aventura de investigadores. Y decía, y la otra con la que me quedaría yo es Estudio en Escarlata, no ya porque sea la primera, sino porque es un libro muy curioso porque está, digamos, como cortado por la mitad y son dos libros totalmente distintos. Y de hecho, la segunda parte del libro nos cuenta como explicación a lo que a las motivaciones del asesino que centra el caso, nos cuenta toda la historia de los mormones y es un libro totalmente distinto. Es un libro del oeste con vaqueros, con mormones, con asesinatos. Yo creo que este libro los mormones lo tienen más que prohibido porque lo que dice sobre los mormones es absolutamente demencial. Los pone como peores que la Inquisición, habla de los cuatro santos, de los asesinatos, sugiere, y además basado entre comillas en aspectos reales, que los mormones, como tenían carencia de mujeres, mataban a colonos gentiles de la zona para quedarse con sus mujeres. Bueno, la verdad es que es curioso que digas, joder, esto es Sherlock Holmes, esto es Arthur Conan Doyle, sí. Por eso estos dos serían, digamos yo, los dos que destacaría. Destacaría también como cuento corto el de Escándalo en Bohemia, precisamente por eso, por la presencia de Irene Adler y por cómo se explica perfectamente cómo tiene Holmes interiorizado el problema con este personaje. Yo creo que con esas tres, alguien que no haya leído nada, que se lea estas tres y va servido. Pero eso, que en Estudio en Escarlata, que sería la segunda parte, porque concluye rapidísimo. O sea, de repente, llega, no vamos a decir quién llega, pero llega tal y dice, este es el asesino. ¡Hala! Ya está, y se acabó. Pero si no tienes la segunda parte, no te enteras de las motivaciones del asesino. Bueno, de todas formas, yo no estoy muy de acuerdo con vosotros en el sentido de que alguien que no haya leído nada de Sherlock Holmes empiece precisamente por estos relatos. Quizá, hombre, Estudio en Escarlata sí, porque nos cuenta cómo se conocen Watson y Holmes, pero lo cierto es que yo recomendaría precisamente para los profanos los relatos cortos, porque son muy rápidos, son muy fáciles, muy sencillos, se resuelve el caso, son autoconclusivos. Yo precisamente las aventuras de Sherlock Holmes, sí, me parece que es quizá de lo mejorcito, porque hay una recuperación de relatos así muy rápidos, son muy entretenidos, no son nada del otro mundo, es lectura además totalmente... pues eso, de llevarse al baño y poco más, pero en serio, me parece que ahí es donde está la esencia. De hecho, yo soy más de los que prefieren los relatos cortos. A mí me gusta más meterme 3 o 4 relatos cortos antes que leerme una novela, cuando me apetece leer algo de Holmes, y como todavía me quedan bastantes relatos cortos, pues mira, me atrae la idea de que todavía tenga bastante que leer. Me parece que realmente todos esos patrones que luego se han convertido en mitológicos, que forman parte, ¿no?, de la mitología del mundo Holmes, suelen estar mejor reflejados en los relatos cortos. Yo soy más de los relatos cortos que de las novelas. Pero bueno, en fin, aquí cada uno... Te acepto la sugerencia, porque además, como en Las aventuras de Sherlock Holmes, si no recuerdo mal, el primer relato es precisamente el que has recomendado, de Escándalo en Bohemia, y de hecho tiene ahí alguno otro muy curioso, si no recuerdo mal, está ahí La Liga de los Pelirrojos. Y sí, más, exacto, pues, exacto. Pues que se lean ese, que la Liga de los Pelirrojos, pues también es interesante. Pero como tú has dicho, hay, no sé si hay tres o cuatro recopilaciones, todas las recopilaciones de relatos cortos me parecen muy recomendables. Y creo que es lo mejor, cuando nadie ha leído nada, y ha visto películas y demás, quizá lo más interesante sería meterse en estos relatos cortos. De hecho, incluso, bueno, insisto, tanto Moriarty como Mycroft, etcétera, son personajes que aparecen precisamente en relatos cortos, no en grandes novelas. Pero bueno, esto ya como recomendación. Nos metemos ya con el Holmes cinematográfico y televisivo. De hecho, aquí, como dato que nos ha aportado Abraham, hay que decir que bueno, la primera película de Holmes ya fue rodada en 1900. Sí, sí, y registrada en 1903. Y se tituló Sherlock Holmes Bafflet. Y lo he visto hoy mismo, además, está en YouTube. Y es graciosilla. Bueno, son trucos de cámara, es un ladrón que le toma el pelo a Sherlock Holmes. Vamos, le vacila por todos los lados, porque aparece, desaparece, aparece en otra esquina, deja el saco en un lado, el Sherlock Holmes no sabe qué leches pasa. Y dura nada, dura 30 segundos, o no llega al minuto. ¿Es de 1903, has dicho? Sí, sí, el registro está en 1903, uh-huh. Rodada en 1900. Curioso, de todas formas... Vamos a hacer un breve listado, pero muy rápidamente, sobre todos los actores. Bueno, a lo mejor nos dejamos alguno por ahí. Pero bueno, sobre los actores... Hay muchos, porque hay más de 200 películas de Sherlock Holmes. Hay actores para dar y tomar. Bueno, pues de los actores principales que han interpretado al detective londinense. Bueno, empezamos por Viggo Larsen, venga. Bueno, hazlos tú, Abraham, ya que te has currado esta lista. Vamos para allá, Viggo Larsen. Bueno, Viggo Larsen, pues este empezó en el cine mudo. Y empezó con Holmes en Dinamarca y después en Alemania, porque al principio de la época del cine mudo, Sherlock Holmes tuvo muchas adaptaciones en Europa, sobre todo en Dinamarca y en Alemania. Luego está William Gillett, que este es un actor estadounidense, que este es el que le dio toda la imagen que conocemos en el cine también, el que metió todo el tema de las ilustraciones de la gorra, de la pipa, de la frase de Elemental querido Watson en las películas. Luego Alwin Neuss, que este es un Holland alemán, que comenzó con el personaje en 1908 hasta 1930, y su mayor triunfo en el cine fue El sabueso de los Baskerville en el 14. Uno conocido por todos es John Barrymore, que John Barrymore es el abuelo de Drew Barrymore, y fue Holmes de la mano de John Ford, de Francis Ford. Se le puede criticar por eso. Por Bueno. Pues criticar por lo que quiera. Es que no aguanto a Drew Barrymore. Pero John Barrymore, yo me acuerdo de los westerns ya en silla de ruedas, sí, que rodó al final de eso. No, está muy bien. Luego tenemos a Ellie Norwood, que es un actor inglés que estuvo vinculado a Holmes en más de 47 películas, del 1920 del 20 al 23. La verdad es que la mayoría de las adaptaciones de Holmes fueron en la época del cine mudo. Luego ya en el cine sonoro la cosa bajó. Pero en el cine mudo es que hay cientos de películas. Siguiente, Cliff Brooks. Este fue también otro de los primeros Holmes en la época del cine mudo. Nació en Londres en el 87. Comenzó como actor de teatro. Emigró en el 24 a Estados Unidos y estuvo haciendo Holmes para la Paramount en un par de peliculillas. Luego Reginald Owen, que este es un actor inglés que debutó a los 18 años y hizo más de 80 películas. Y empezó interpretando en el 32 a Watson cuando emigró a Hollywood, y luego en el 33 ya interpretaba a Holmes en Estudio en Rojo. Arthur Warner, que fue Holmes en 5 películas del 31 al 37, fue considerado el actor que más se acercaba a la imagen de las ilustraciones de Sherlock Holmes. El más conocido y el mejor para mí, el que yo le veo más la imagen de Sherlock Holmes, es Basil Rathbone. Que bueno, este hacía pareja con Nigel Bruce, estuvo interpretando a Holmes pero tropecientos años, porque empezó con El perro de los Baskerville para la Universal, luego hizo otra película para Universal y luego ya bajó de categoría y pasó a otra productora más de serie, no llegaba a serie B, pero más de serie B, que creo que era la Fox, y ahí ya hizo 12 títulos más, o sea que hizo 14, pero durante todo este tiempo también estuvo con Neil Bruce haciendo de Watson en la radio, haciendo un serial sobre Holmes. Sí, yo creo que todo el mundo se pone de acuerdo que este es el entre comillas, el Holmes más fiel, o el que, o si te tienes que quedar con una cara para Holmes en el cine, todo el mundo se queda con este. Que por cierto a mí me hace gracia porque este sí que se reinventó, porque este pasó de las películas de espadachines con Errol Flynn, que prácticamente era rival suyo en casi todas las que hacía, pues a ser Sherlock Holmes, que es un papel muchísimo más pausado. Basil Rathbone, pero vinieron luego otros muchos más, como por ejemplo... Como el que más te gusta a ti, que lo sé yo, que es Peter Cushing. Yo es que Peter Cushing es una de mis debilidades, y sí, es cierto, para mí es mi Van Helsing preferido y también es mi Holmes preferido. Pero yo le admito... Embargo, muy poco Holmes en lo que es en el cine. Pero como tiene la serie de la BBC... Claro, es que ahí son un montón de capítulos de una hora, muchos, o sea que... Realmente, aunque Basil Rathbone, bueno, pues es un Holmes muy respetable para mí, yo lo respeto, pero oye, es que para mí Peter Cushing es Peter Cushing. Es Holmes y punto. Peter Cushing es un actor increíble. Sí, sí, sí, no, y le da un rostro a Holmes así como muy particular. Y, hombre. Yo para mí sí, también pero tiene tanto mucho este carisma. Pero este tanto con este como su gran amigo Christopher Lee, es que prácticamente los dos son hombres franquicia de la Hammer, porque sí, con eso de la Hammer, o sea, yo creo que son como ahora los actores de estudios, estos hacían todas las películas prácticamente a la Hammer. De hecho, a Christopher Lee le puedes ver en películas de Sherlock Holmes haciendo distintos papeles, desde Mycroft hasta cualquier otro programa. Y de Sherlock Holmes también. Sí, de Sherlock Holmes. Sí, de hecho Christopher Lee fue Sherlock Holmes en El Collar de la Muerte, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, y es Mycroft en La Vida Privada, si no recuerdo mal. La Vida Privada, la de Billy Wilder. Eso es. Sí. Y también hace Holmes en Estudio de Terror. Bueno, pues ese ya es el siguiente, Christopher Lee. Pasamos al siguiente. Bueno, el siguiente no es una persona, es un dibujo animado. Es Basil, el ratón super. Bueno, pues bueno, lo vamos a dejar aquí, luego ya a medida que van saliendo las películas pues ya hablamos, porque los demás Sherlock Holmes ya tienen una sola película como Sherlock Holmes. Y luego hay otros Sherlock Holmes, pero ya de series de televisión, claro. Bueno, de tal forma es, y a mí me gustaría que citaras a los últimos Holmes, los Holmes que hay ahora mismo vigentes en la actualidad. Los Holmes que están ahora mismo, pues tenemos en la serie de la BBC, la estupendísima y maravillosa serie de la BBC, Benedict Cumberbatch, que es Holmes, y tenemos, si nos seguimos en series, si admitimos House como adaptación no. de... no, House... Como adaptación... Bueno, pero a ver... Vas a decir House, ¿no? House como adaptación de Holmes... Pues... Hombre, todo... A ver, es una adaptación... Es una adaptación totalmente distorsionada, pero es una adaptación. Bueno, pero vamos a ver, yo creo pero no confundamos, vamos a ver, chicos. A ver, pero no confundamos, pero no confundamos, no. Pero pues voy a bajar el volumen. No confundamos. Vamos a ver, hablo yo que soy el director. No confundamos una versión inspirada en Holmes a una adaptación. No tiene nada que ver, o sea, House, el personaje de Hugh Laurie, está inspirado en Holmes, pero no es una adaptación, por Dios. O sea, vale que, bueno, sí, que está muy, muy inspirado, pero ya está. Es que lo tiene todo. Yo discrepo. Vamos a ver, House está basado en Joseph Bell, que además precisamente Joseph Bell se llama Joseph Bell House. Entonces, está inspirado en la persona real que dio lugar al mito de Sherlock Holmes. Y de ahí que el apellido sea precisamente House y que comparta con ese Joseph Bell la condición de médico. Vale, pero también es verdad que, por ejemplo, Joseph Bell pues no se metía drogas para el cuerpo y House sí, ¿no? O sea, luego además está el personaje de Wilson, que está claro que está inspirado también en Watson. O sea, realmente la mitología de House se acerca más a Holmes, aunque luego el personaje esté más inspirado en Joseph Bell, como tú dices. Pero bueno, no deja de ser una especie de... La guitarra eléctrica y... O sea, Holmes toca el violín y House la guitarra eléctrica. Y también tiene una cojera. Pero House, no hay ninguna duda de su inclinación. Eso sí, eso es cierto. pero también es un, no sé, es un hombre inglés, alto o delgado, o sea, buscaron un, yo creo que buscaron un Holmes, no sé. Yo pienso. Pero vamos a ver, para empezar, Hugh Laurie habla con acento norteamericano en la serie, aunque el personaje es inglés, habla como un yankee. De hecho, el productor este de la serie, que fue el que dirigió X-Men, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que vosotros lo sabéis, buscaba un personaje norteamericano, y cuando apareció Hugh Laurie, como no le conocía de nada, dijo, mira, ves, este es la clase de personaje que quiero, un actor americano que puede interpretar. Dijeron, es inglés, pero se habla, o sea, de hecho, si lo ves en versión original, no tiene acento inglés para nada, o sea, de hecho, no interpreta a un personaje londinense, por decirlo así. No, no, por supuesto que no, eso es cierto. Bueno, bueno, y la otra versión de los... Y el último. Y el último. Sherlock Holmes. Uh-huh. Robert Downey Jr. Como Sherlock Holmes y Jude Law, que ya hemos dicho que era el Dr. Watson. Bueno, como... creo que es la hora de hablar de las películas más destacadas, las que nosotros pensamos que hay que, que realmente merece la pena verlas, porque hay muchas películas por ahí que serán muy antiguas, cine mudo, es difícil ver ese tipo de cine. Lo que sí podemos recomendar, y aquí ya todos vosotros podéis hablar, porque hay algunas peliculitas por ahí que no son gran cosa, pero a lo mejor pensáis que tiene algo que aportar a los oyentes. Así que, ¿por dónde empezamos? Ya vamos a empezar a hablar de películas en sí. Nos centramos de lleno. Vamos por el principio. Vamos por la primera, en orden cronológico, ¿no? Podemos hablar de El perro de los Baskerville, la versión de 1939, con Basil Rathbone haciendo de Holmes y Nigel Bruce haciendo de Watson. Bueno, la historia, no sé si contar hoy la historia, pero la historia es de una leyenda de un perro sobrenatural que acecha a los Baskerville porque sus antepasados hicieron algo muy malito en el pasado y ahora se va cargando uno a uno a todos los Baskerville. La duración es cortita, es poquito más de una hora. Es que esto yo creo que son como una especie de seriales que se hacían en la época, pero en vez de, como no había televisión, pues hacían seriales para el cine. Entonces eran películas así muy rapiditas de ver, de hora larguita. Y tiene los temas de interés de Arthur Conan Doyle, como una sesión de espiritismo por ahí en medio. Cierto, y, cierto. Sí, es verdad, tiene una sesión de espiritismo. Yo es que la he visto hace poco que... Qué curioso, me parece que la sesión de espiritismo en el relato me parece que no aparece por ningún lado. Pero bueno, sí es verdad que en la película está en blanco y negro, sí que aparece. Pero bueno. Y luego tiene un decorado muy chulo, enorme, de grande, con niebla todo el rato, en cada exterior hay niebla. Y el decorado era tan grande, que el actor que hacía de Henry Baskerville se perdió en el decorado. Y tuvieron que buscarlo. De hecho, es curioso porque en esta película se saca partido a uno de los aspectos que normalmente se suele desaprovechar de Holmes, que es el tema de los disfraces. Cuando Holmes se disfraza de un personaje, no vamos a decir cuál, pero que curiosamente tampoco aparece, o sea, realmente en la novela no ocurre eso exactamente así, pero bueno, es un poco como también ocurre en la última adaptación de Holmes, que la empezaba a sacar ya por fin partido al tema de los disfraces, pero bueno. A mí me parece que es una película bastante interesante, no sé, me parece que... Quizás sea la mejor versión. La otra versión. A mí me gusta más la otra versión, pero esta es más fiel. Hay que decir que se parece un poquito más al relato. Bueno, es que en la otra se inventan hasta una daga y cambian los parentescos. O sea, es la otra, y cuando digo la otra nos estamos refiriendo a la que interpretó Peter Cushing, la que hizo la Hammer, que son unos... También es de duración corta, unos 80 y tantos minutos, 87, no llega a 90 minutos. Y esa a mí me atrae más porque todo el comienzo es prácticamente como una historia de terror de la Hammer, porque en vez de presentarte el caso, te empieza contando directamente la historia del sabueso, y eso me parece un acierto porque te metes en la película directamente y el sabueso y la persecución y te lo explica muy bien. No, de hecho yo creo que al principio y durante, porque es una película en la que tanto la banda sonora como los escenarios propios de la Hammer, o sea, no, nos recuerdan a las películas de Drácula y de todas estas. De hecho, da la sensación de que en cualquier momento vaya a aparecer ahí un perro vampiro enorme. Los escenarios, te refieres a los escenarios o la falta de escenarios, porque muchas veces es un poco de agua artificial, dos piedras de cartón y dos árboles. Sí, pero me chirrían mucho los de la Hammer, los del perro de Baskerville de la Hammer, los escenarios. Porque además, es que eso, los escenarios, lo que son los escenarios reales, son cuatro piedras, de cartón piedra, que se ve que es cartón piedra, y luego el resto de exteriores hacen una especie de noche americana extraña que es bastante infumable. Sí, pero cuando ves una película de la Hammer, ese tufillo que decís vosotros, sí, sí. No sé, a mí me gusta tanto. A mí también me gusta, me parece entrañable. Pero es que eso, del 39. Es que eso es precisamente lo que hace que esta versión del perro de los Baskerville pueda competir con la del 39, porque mientras la del 39 es un poquito más Conan Doylesca, por decirlo así, la de la Hammer es una peli 100% de la Hammer. De hecho, es una película de Sherlock Holmes disfrazada de película de terror. Y de hecho en algunos momentos provoca un tipo de tensión típico de las películas de la Hammer de toda la vida. Y a mí eso me parece un acierto, porque ya que no han hecho una versión muy fiel, han hecho su versión y me parece que es una versión interesante, es curiosa a su manera. Yo creo que esto permite que se puedan ver las dos películas, cada cual elige la que le apetece, y ya que no vas a ser 100% fiel, pues oye, haz una versión única. Pero no me dirás tú que el sirviente de la del 39 no es mucho más inquietante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso sí. De todas formas, es que a ti te gusta más la del 39 porque tú tienes las gafas pastas prendidas con chinchetas. Nosotros nos las podemos quitar. Que nos insulten luego. No, pero por ejemplo, yo estaba camuflado como friki, pero me vais a descubrir. No obstante, yo, aunque prefiero a Peter Cushing como Holmes, sí es verdad que el Watson de la peli del 39 me gusta más que la de la Hammer. Me parece un Watson un poquito más no sé, me gusta, me agrada más. No entiendo muy bien por qué, porque los dos personajes son muy parecidos, o sea, los actores elegidos para interpretar a Watson siguen un poco ese patrón erróneo que luego se ha respetado posteriormente, pero me gusta más el del 39. De tal forma, dejamos al sabueso de los Baskerville un poquito o queremos seguir hablando sobre más adaptaciones, porque luego hay otra, ¿no? Hizo 14 películas Basil Rathbone, y yo me he visto otra también, que es la de Sherlock Holmes y la Mujer Araña, que es también así tipo serial. Continúa la misma pareja, porque estuvieron muchos años juntos, que luego al final acabaron a broncas, porque a Basil Rathbone le pasó un poquito como a Arthur Conan Doyle, que acabó hasta las narices de ser Sherlock Holmes, y después de 14 películas, cuando le tocaba renovar el contrato, dijo que nané de la China, que no quería saber nada más de Holmes. Y claro, Nigel Bruce, que hacía de Watson, se quedó ahí colgado sin mucho más que hacer, porque estaba bastante encasillado en el personaje. Bueno, el Sherlock Holmes y la Mujer Araña, pues aquí se enfrenta a una especie de Irene Adler, y bueno, con Holmes finge su muerte durante unas vacaciones en las que está pescando, como es habitual también en los relatos, y esto ya hace que todos sepamos que de verdad no se ha muerto, porque claro, está empezando la película y no se va a morir. Y entonces esto lo usa de engaño para poder investigar un caso de una señora por ahí que tiene una red de extorsión y una red mafiosa. También parece un serial, porque es una peliculita así cortita, de poquito más de una hora, y está hecha así muy al estilo pulp, y como dura poquito y tiene muchísimo que contar, pues es que va a toda velocidad. Bueno. Y bueno, así como curiosidad, decir que salen unos caramelos, que ya me gustaría a mí comerme un caramelo, porque son como de cuarto de kilo, con un envoltorio que es altamente inflamable. A mí de Basil Rathbone, que la vi no hace mucho, no es que sea una película brillante, pero me gusta el caso de los dedos cortados, que en inglés es La Mujer de Verde, The Woman in Green, y me gusta porque es una historia que tiene ciertas similitudes con el Escorpión de Jade. Entonces, si alguno quiere hacer la prueba, que se vea esta película, si ha visto El Escorpión de Jade, y que vea ahí un poco las influencias que hay. Bueno, pues si queréis, pasamos a otra película que penséis que es indispensable. Pues yo para mí pasaría, o si no vamos a hacer cronológicamente, a mí hay varias películas de Sherlock Holmes, precisamente porque no son muy de Sherlock Holmes, que me gustan, que son el de la vida privada de Sherlock Holmes, luego la hilarante Sin Pistas, o incluso El Secreto de la Pirámide. Yo creo que esas tres a mí, por ejemplo, sí que me gustaría que mencionásemos brevemente. Bueno, pues vamos a empezar con La vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder, 1970. Así que... Sí, mira, esta es, a mí me parece genial. ¿Por qué? Porque aunque no es una película de humor para reírte a mandíbula batiente, sí que si conoces un poco el personaje de Sherlock Holmes, o incluso si te escuchas primero este especial, verás cómo la película hace constantes guiños a todas las cosas que rodean al personaje, cómo te saca cosas que no te sacan en las películas, incluso se ríe de ellas. Por ejemplo, habla de la drogadicción y discuten sobre si la solución de cocaína que se toma es al 5% o al 7%. Hablan de la misoginia. De hecho, está en toda la película con el tema de la homosexualidad. Y de hecho, la película empieza con una escena bastante graciosa en la que Sherlock Holmes, para librarse de una prima donna del baile, sugiere que es homosexual. Y entonces todos le toman a él y a Watson como homosexual. Y Watson se mosquea porque es un auténtico mujeriego. Y de hecho aquí podemos ver a Watson intentando meter mano a las chicas del ballet. Es muy, en ese sentido es muy diferente. De hecho, y parte de, yo creo que de las leyendas sobre la homosexualidad viene de esta película, porque aquí hay un momento muy gracioso en la película en la que Watson le llega a preguntar, le dice a Sherlock Holmes, tal vez sea una pregunta indiscreta, pero ¿usted ha sentido alguna vez algo por alguna mujer? Y el otro le contesta, sí. Y acto seguido, sí, su pregunta es inapropiada. O sea, que no llega a contestar. Entonces, se juega un poco todo el rato pues con ese tema y con otros. Aparte, se juega con la idea de que ese es un caso en el que no gana y que no lo resuelve Sherlock Holmes, y que por eso no está contado en la biografía. Digamos que se sugiere en esta película que Watson solo tomaba nota de los casos en los que Sherlock Holmes acertaba. Por todas estas cosas y por más que pasan en la película, yo sí que esta película la recomendaría. El problema de la película es que era una obra que llevaba, en la que llevaba trabajando Billy Wilder mucho tiempo, la llevaba preparando muchísimos años, y era una obra mastodóntica, y duraba como 3 horas o 3 horas y pico. Los productores la pillaron por banda. Billy Wilder parece que no puso mucho impedimento y le pegaron tajos por todos los lados y la dejaron en 2 horitas escasas, y además el material ese que cortaron se ha perdido, no hay manera de conseguirlo. Creo que en el DVD sale una secuencia sin sonido y el sonido de otra secuencia sin imagen, y es una pena porque estaba mucho más redonda. Hay cosas que quedan así como un poco cortadas con tijera, que sí. Bueno, estamos hablando de la vida privada de Sherlock Holmes. Vamos a intentar más o menos adaptarnos al orden cronológico, porque más o menos lo llevamos bien, no vayamos a pegar saltos para luego ir marcha atrás. Por lo tanto, en este margen de los 70, yo no la he visto, pero me parece muy interesante la de Elemental, Dr. Freud, principalmente porque tenemos a Robert Duvall haciendo del Dr. Watson y tenemos al brutal Laurence Olivier haciendo de Moriarty. Y ya solamente por esto, aunque Nicole Williamson es quien hacía de Holmes y no sé quién es este señor, no me suena mucho, bueno, me parece que suena a película interesante, aunque no la ha podido ver, no la ha conseguido de ninguna de las formas. ¿Alguien la ha visto? Sí, sí. Bueno, yo no. Esta película, bueno, es diferente, es bastante diferente. Es... todo es que Nicole Almeyer publicó en 1975 la novela de Elemental Dr. Freud y tuvo un éxito bestial, escandaloso. Creo que es una de las novelas más vendidas de la historia. Y a raíz de ahí, pues le encargó a él escribir el guión. Y la película trata, pues, de que Holmes está totalmente enganchado a las drogas. Pero está, vamos, pero tirado, o sea, está completamente tirado. Y Watson le mete en una trama engañosa para conseguir llevarlo hasta Suiza para que sea tratado por el Dr. Freud. Uh-huh. Más o menos va de eso. A mí, la película tiene como 2 mitades. La primera mitad es eso, y luego la segunda mitad ya hay una trama de investigación. Y la primera mitad es bastante flojilla y luego poquito a poquito va creciendo. El Holmes este es un Holmes rubio que, bueno, al principio pues parece también que no encaja muy bien con el personaje, pero poquito a poco va haciéndose de él. Bueno, esto es Elemental, Dr. Freud, era la película de la que estamos hablando. ¿Alguna otra cosilla más? Porque sí me gustaría que nos hablara sobre Asesinato por Decreto, principalmente porque siempre mucha gente, ambos personajes son de la misma etapa, aunque uno es ficticio y el otro no, mucha gente siempre ha estado ahí un poquito la pugna, ¿no?, de enfrentar a Sherlock Holmes y a Jack el Destripador. Un poquito lo que antes comentábamos de que Joseph Bell, el personaje que inspiró a Holmes, sí que se metió en la resolución de estos casos, aunque nunca sabemos hacia dónde atinó él o por dónde estaban dirigidas sus investigaciones. Desde el punto de vista de la ficción, siempre ha habido algunas personas muy interesadas en meter a Holmes contra Jack el Destripador, y en esta película, Asesinado por Decreto, quizás sea una de las más destacadas en las que vemos ese enfrentamiento. Sí, esta es la segunda. La primera es Estudio de Terror, del 65, que es bastante flojilla. Y este Asesinato por Decreto, sí, es la segunda vez que se enfrentan Holmes y Jack el Destripador. Además, con bastante... O sea, bastante bien estudiado lo que es el tema del guión, porque la de Estudio de Terror, la cosa está bastante chunguita, no tiene, o sea, los asesinatos no son los asesinatos reales, ni fueron asesinadas de esa forma. Sin embargo, en esta película sí que todo el tema de Jack el Destripador está bastante bien reflejado. Requiere a la época victoriana también muy bien, y le da así un cierto toque de Lou Hammer. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, Asesinato por Decreto. Y ya nos metemos en los 80, yo creo que ya muchos estáis deseando, sobre todo a Asier, que le veo ahí, que se está mordiendo las uñas, porque llegamos a 1986 y llegamos al Secreto de la Pirámide, una película que de algún modo pues nos presentaba un Sherlock Holmes juvenil. Rompía un poco el tema de la mitología, porque no salía Baker Street 221B. Watson y Holmes se conocen en una especie de instituto, universidad. No recuerdo muy bien la película, porque hace ya un año y pico para que no la veo, pero así, refrescanos la memoria. Pues eso, es una película del 85 con Barry Levinson como director, y nada, con Chris Columbus de guionista. Aquí metió mucha mano también Steven Spielberg, porque nos trajo también a John Williams con la música. ¿Y qué decir? Pues simplemente que es una historia muy diferente, una historia de un chaval que en este caso es Sherlock Holmes, que en vez de, como dices tú, estar en la calle Baker, está en la universidad. Y nada, pues llega a lo que sería es la llegada de John Watson al colegio, y la gran amistad que llevan estos dos. ¿Cuál es la historia de la película? Pues unos asesinatos que ocurren en la universidad, de varios amigos o profesores de la misma, y pues se enzarzan en la investigación de todo ello, tanto que incluso llegan a expulsar a Sherlock. No sé si alguno más la ha visto, a mí me parece que es una película bastante genial. No, yo la tengo en DVD, y además, hombre, todo el rollo este de las visiones me parece que estaba muy bien hecho. Los efectos especiales para la época eran revolucionarios. Ahora tú, Kurz, meterás mano ahí por el tema de la industria de Light and Magic. Sí, sí. Pero bueno, todo el tema del Rameteb y de los cultos egipcios y demás le daban un toque así como muy exótico, muy extraño, muy casi indianayonesco, por decirlo así. Totalmente. Que bueno, hacía de esta película pues una película pues muy trepidante. No me gustaba el actor que hacía de Holmes, no me gustaba su cara. Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Era un poco rata de biblioteca. Calla mejor Watson, y tampoco. Es gracias todo al gran guión que está hecho, y que, como dices tú, meter ahí el Rameteb y esa mítica banda sonora que te deja durante toda la película pues alucinado. Pero sí, lo que es el Rameteb y toda la historia que se mezcla, todo el culto, es muy muy muy muy divertida, y no para de haber deducciones durante la película, que es lo que más gusta de Sherlock Holmes. Bueno, como todas las películas interpretadas por actores jóvenes, incluso por niños, pues tienes ese problema, y es que la calidad en la actuación pues no es la que debería ser. Cualquier caso, va a pasar a la historia del cine, se ponga la gente como se ponga, porque por lo que decíamos, tiene la primera inserción de un personaje digital en pantalla, que es el caballero ese de la vidriera que hizo ILM, y que para la fecha era absolutamente revolucionario. No como sé si lo has visto, pero para la fecha no, hoy en día lo es. Y es... Sí. No te puedes creer cómo está hecho en aquella época. Pues, es alucinante. Pues es el primer personaje digital, es el primer paso adelante de ILM, de los muchos que dio, y ya solo por eso tiene su hueco en la historia. Además, si no estoy equivocado, le hizo la división que luego se encargó de hacer el superordenador Pixar, y luego ya se metieron con Pixar y todo esto, ¿no? Exactamente. Pero, ¿no? Ese es el germen. El primer paso fue ese. Como dato anecdótico, tú y yo así ya estuvimos hablando en otro programa, no sé si fue en La Guarida del Sith, en los primeros programas o de los últimos que tú dijiste de Hello Freaky, y yo te hago la pregunta a colación de lo que estuvimos hablando tú y yo. ¿Has visto ya la escena que hay al final de los créditos? Me vas a matar. No. Se me olvidó la última vez que la vi y la he visto hace bien poco. No, no me la he puesto, la tengo en DVD también. Bueno, pues al final de los créditos hay una revelación. Y yo creo que es vital que lo veas. Sí, sí, la veré, bueno. Te juro que la veré. Y los oyentes que lo sepan, que al final de los créditos, cuando acaban todas las palabras, hay una, es un pequeño detalle, pero que, bueno, es significativo. Bueno, alguien ha mencionado sin pistas, esta película es del 88, según tengo aquí puesto, uh-huh. Tenemos ya Michael Caine como una especie de teoría del Sherlock Holmes, que no sé si era Sherlock Holmes de verdad o no, y tenemos a Ben Kingsley como Watson. Vaya dos. Sí, una película del 88, como dices, dirigida por Tom Everhart, 107 minutos, es, entre comillas, puro entretenimiento. ¿Esto qué plantea? Plantea la historia de que aquí, digamos, el realmente bueno es el Dr. Watson. ¿Y quién es Sherlock Holmes? Un actor de medio pelo borrachín que utiliza a Watson para poder llevar adelante sus casos, porque cuando intenta hacerlo en solitario, la policía no le toma en serio. Entonces, digamos que está dependiendo constantemente de este Sherlock Holmes, de esta fachada que él se crea, que además es un inútil total. Para que el que nos escuche se haga una idea, después de darle muchas vueltas a la aparición del profesor Moriarty, este Sherlock Holmes que interpreta Michael Caine, llega a la conclusión de que Moriarty es una especie de jeroglífico y que el que está realmente detrás de Moriarty dándole la vuelta es Artie Mori. Esa es su gran aportación en la película. Y durante la película veremos esas situaciones cómicas y tal. No es una gran película, pero sí que es interesante por el sentido de que es graciosa y de que le da la vuelta y el bueno es Watson y el, digamos, torpe es Sherlock Holmes. Sí, es muy divertida, yo me lo pasé. La verdad no la conocía, la he visto hace poco y me estuve riendo toda la película. Tiene un montón de guiños a lo que es toda la obra de Sherlock Holmes. Tiene uno cuando el periodista le está ahí acosando y preguntando, pero usted cómo sabe las cosas, usted que no sé qué, y dice, es que yo veo y observo, pero usted ve y no observa. Entonces le empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas, hasta que le pregunta, ¿y cuántas ventanas hay en el edificio? Y el otro no sabe cuántas hay, y dice, ve, yo observo, y usted no, y se mete para adentro. Y él tampoco tenía, luego le pregunta a Watson y tampoco tenía ni idea. Pero esto también sale en las novelas. En uno de los relatos, en vez de con ventanas, en vez de que es con otra cosa de la fachada, también hace lo mismo. Y luego, que Ben Kingsley está todo el rato intentando vender, porque está hasta los huevos de Sherlock Holmes, porque él no es Sherlock Holmes. Aunque él no es reconocido como Sherlock Holmes. Entonces, está todo el rato intentando vender las novelas de un doctor, no sé si te acuerdas tú, Kurt, cómo se llamaba. Sí, no me acuerdo, pero intenta... Sí. Darle la vuelta. Doctor Enigma, algo así, como que era él, para hacerse él, el maestro. El protagonista. De, sí, es que Ben Kingsley, es el que escribe, es Watson, o sea, es Watson y es el que escribe las novelas sobre Sherlock Holmes, entonces es el que contrata a Michael Caine. Pero él no es reconocido como el que realmente resuelve los crímenes. Entonces se inventa un personaje para hacer nuevas novelas con ese personaje y no consigue encasquetárselo a nadie. Y está todo el rato con el personaje. A esto lo resolvería muy bien el doctor tal. Esto lo resolvería muy bien este otro personaje. Bueno, pues sin pistas del 88. Yo creo que ya a partir de aquí hay un pequeño bajón en lo que se refiere al cine. No vamos a destacar mucho, si es que hay algo que destacar. Hay un bajón muy gordo con una película que es El crucifijo de sangre, con Charlton Heston haciendo... otro amigo de Asier. haciendo de Holmes y rodada por su hijo. Que vamos, que es para echarse a llorar. No me extraña. La órbita de Endor. Bueno, como digo, Sherlock Holmes, bueno, habrá muchos oyentes que digan, joder, os habéis dejado esta película que yo vi, que hemos intentado hablar solo de lo que creemos destacable, porque como decimos, Sherlock Holmes tiene tantísimas adaptaciones cinematográficas y televisivas que hemos tenido que en fin, traer al programa solo lo que más brilla en nuestra opinión. Y a partir del 88, pues ya nos tenemos que remontar pues hasta el 2009, hasta el reciente 2009, con el inicio de la nueva saga de Sherlock Holmes, dirigida por Guy Ritchie, con Robert Downey Jr. en el papel del detective y de Jude Law como Watson. A partir de aquí tenemos otra visión completamente distinta, más moderna. Algunos echan pestes de ella, otros les encanta. Yo me mantengo en una posición así intermedia, porque creo que aciertan con unas cosas, fracasan en otra, con otras. Quizá es un personaje un poquito más exagerado y más cómico de lo que hasta este momento habíamos visto. Pero bueno, ¿qué tenéis que decir? Vamos a hablar sobre esta primera película y luego entre Asier y yo hacemos así, sin entrar en spoiler, por supuesto, hacemos una pequeña valoración, análisis de la última película que se acaba de estrenar hace muy poquitos días. Bueno, hablemos de la primera parte. Yo quería decir de la primera parte que sí que es verdad que choca mucho al espectador ver este Holmes. Eso es lo primordial, eso es lo principal de todo esto, porque si bien nos han cambiado el arquetipo de Sherlock Holmes durante mucho tiempo y nos lo han modificado, y este es el gran revulsivo, el gran cambio, ¿no? Y hay gente que no le gusta nada este cambio y hay otra gente que le ha encantado. Yo me imagino pues eso, que será la vieja escuela y la nueva escuela. Yo soy como tú, me mantengo pues eso, que hay cosas que sí me gustan y otras que no. Sobre el tema humorístico, yo no veo que haya tanto humor, simplemente que hay gente que la ironía que tienen entre ellos dos, las conversaciones que tienen entre ellos dos, les parecen cómicas. A mí me parece una comicidad inteligente, no sé qué opináis vosotros. Hombre, pero me refiero a que Robert Downey Jr. está excesivo. Está histrónico. Está excesivo, sí. Es que es demasiado. Sí. Además que es una... Corregirme si me equivoco, pero, en fin, Robert Downey Jr. como... O sea, siempre se han elegido actores ingleses, ¿no? Robert Downey Jr. es americano, ¿no? Si no... No, es inglés. ¿Es inglés? No es americano. Yo creo que es americano, ¿eh? ¿Es americano? Sí, pues lo que es un exalcohólico y exdrogadicto, y yo creo que todavía se sí. Y yo creo que bueno, le va muy bien al personaje. Y gracias a eso ha vuelto este actor. Gracias a rescatarse de todo aquello. Bueno, ya veremos cuánto le dura, ¿eh? Hombre, ha renacido con Sherlock Holmes y con Iron Man, que yo creo que Iron Man también le ha hecho un gran favor. Sí, sí, por supuesto. Ha tenido muchas películas buenas, otros fracasos, pero sí que es verdad que Robert Downey Jr. ha encontrado su piedra angular y su manera de actuar que más le va a ser prolífico a partir de ahora. Sí, pero también es verdad que se está encasillando muchísimo en este tipo de interpretaciones, y es que parece que ya no es capaz de hacer nada más. No. Entonces en algún momento tendrá que salirse, porque también recuerdo que en Zodiac hacía un personaje muy a lo Robert Downey Jr., o sea, a este esquema de interpretación en el que él ya se ha metido, y es que llegará un día en el que se canse, quiere hacer otra cosa, más dramática, o vete tú a saber. Hombre, en El Solista, no sé si lo habéis visto, hace un papelón. A mí me gusta mucho, es más sí, serio, pero, más... Ya, pero me refiero, de un tiempo para acá parece que es imposible que este hombre pueda... O sea, él mismo se está encasillando. O sea, realmente los papeles sí, por los que la gente le va a recordar son este tipo de papeles. Y en fin, yo creo que no le van a hacer... A la larga le van a hacer daño a su carrera. En Tropic Thunder es que hace un poco de sí mismo. Hace un poco de sí mismo. Alcohólico, mujeriego, entre comillas, violento. O sea, un poco es él así, ¿eh? Sí, es cierto, totalmente. Y es más, para hacerlo un Holmes, yo creo que lo clava. Pero también es verdad que le da un toque diferente, que es lo que es a la gente lo que le molesta. Sí, pero igual no tan diferente a lo que son los relatos, claro. No, no, por supuesto. Que se conoce. Eso es. Eso pero es. Tampoco está muy alejado de lo que es literario, el concepto literario. Hombre, pues por alejamiento puede tener tanto por un lado como tiene físico, el clásico por otro, no sé. Es más físico también, porque es muy Robert Downey Jr. no da ni la altura ni las hechuras que del Sherlock Holmes. Pero bueno, mira, aquí es que yo no me gusta ser dogmático, por eso cuando la gente se escandaliza de lo que se hace, bueno, pues los personajes están ahí, ya forman parte del colectivo. Y que uno pueda hacer una cosa con un personaje u otro, yo no creo que sea traicionarlo. Es una reinterpretación, es una visión nueva del personaje, diferente. Y en ese sentido yo creo que hay que ser un poco más condescendiente. Hombre, al purista le disgustará, pero bueno, si dejamos de lado el purismo y lo vemos como un personaje nuevo, digamos que no hubiésemos conocido nada, pues es un personaje interesante. Una pregunta. Atractivo y tal, y tiene acción, o sea. A través de esta película, porque esa película tiene una historia, ¿qué os pareció lo que es la historia? Porque que luego quiero hablar con Rula de esto, ¿qué os pareció la historia de esta primera película, lo que es el guión? ¿Os acordáis bien de ella? O sea, sí. Vale. Yo creo que tiene demasiado peso la acción. ¿Demasiado peso? La acción, sí. Sí, sí, claro. Un poquito más de historia. Sí, pero es un poco película de hoy en día, claro. Que lo que vende y lo que se va a ver es la acción. Y le falta, pues, igual un poquito más de intríngulis. Hombre, yo pienso que lo que es la historia que tiene el malo, que además es Mark Strong, que lo hace para mí muy bien, sí. tiene una simbología mística que le quiere dar, es un poco como en El secreto de la pirámide incluso, y bueno, que es todo un truco, como y, sí, intentando matar a la gente de llegar al poder, no sé. Sí, no, está muy, muy relacionado con las historias de Holmes literarias y con lo que es la vida de Arthur Conan Doyle, con todo el rollo del espiritismo y la conspiración esta pseudo-masónica que hay. Quieras que no, aquello es una logia. Vale, vale, pues eso. No sé si queréis añadir algo más, tú, Runa, de esta. Yo particular más la serie, que la serie de televisión de la BBC me parece que... puesto a darle una vuelta al personaje, me parece más acertada la vuelta que le dan en la serie de la BBC que la que le dan en estas nuevas películas de Sherlock Holmes, pero de aquí a Lima. Bueno, ahora hablaremos de la serie de la BBC. Estoy de acuerdo con Kurt, de todas formas. De todas formas, hablando sobre esta nueva visión de Sherlock Holmes, bueno, yo creo que esta película está bien. A mí no me gustó demasiado, pero tampoco me disgustó. Fue una película que me entretuvo, Santas Pascuas, creo que ya está. A mí me gusta mucho Sherlock Holmes, con lo cual quizá por eso no fui demasiado objetivo. Bueno, sobre todo lo que más me atrajo fue la estética, ¿no? Que creo que está muy lograda. Hay mucha gente que dice que es una estética de steampunk. Yo no entiendo muy bien esto, porque la gente dice eso, pero bueno. No tiene pinta de steampunk. Es más, la segunda tiene más incluso, pero esta no. Esta me aparecen inventos por ahí. La porra eléctrica esa. Bueno, pero eso. La bomba esta final y tal. Me parece que es una película de regusto. Me parece que es una visión un poquito más comercial, más interesante, pero bueno, quizá en este sentido, la última película, si ya queréis, podemos empezarnos a meternos, antes de meternos en las series de televisión, bueno, nos metemos, si queréis, en Juego de Sombras. Vosotros no lo habéis visto a día de hoy, ¿no? No, yo bueno, iba a ir hoy, pero me habéis enganchado para el podcast. Bueno, pues Juego de Sombras, también dirigida por Guy Ritchie, otra vez el mismo reparto, quizá con nuevos personajes, y bueno, pues... aquí meten muchos elementos que son auténticos, en fin, detalles canónicos, ¿vale?, del universo creado por Conan Doyle, pero por supuesto reinventados y con la visión que este Guy Ritchie pues nos está aportando sobre este nuevo personaje. Asier, ¿a ti qué te parece? Porque lo hemos estado hablando a micrófono cerrado, pero bueno, tú tienes una opinión completamente distinta de la mía. Sí, porque yo la veo más floja que la primera, no en la acción, porque sí que tiene mucha acción, igual que la primera, pero para mí el guión lo veo un poco más flojo en el sentido del villano. Y eso que tenemos a Moriarty, es verdad, no tiene mucho peso en las novelas, pero es que aquí tiene menos peso en la película. Lo que más me gustó, que Robert Downey Jr. y Jude Law se les ve más cómodos, y sobre todo al principio la boda y todo esto, que no es mucho spoiler porque sale, que sale ahí desgarbado cuando se va a casar, me pareció espectacular. Y meter a Stephen Fry como Mycroft Holmes me parece un acierto. No me rapas como la nueva chica Sherlock, pues no me atrae nada. En absoluto. Bueno, date cuenta que hace un personaje de una gitana zíngara de estas raras o no sé. Y se metía con sacacorchos. Pero me parece que lleva muy bien el papel a cabo. O sea, me parece muy creíble y a mí me atrae. De hecho, precisamente la nueva visión de Mycroft, en fin, sobre todo la escena en la que aparece con un look así. Vamos a dejarlo así. Sí. Delante de la mujer de Watson, me parece que, no sé, está completamente fuera de contexto. No me atrae en lo más mínimo. Incluso a pesar de que el actor sea un gran actor y todo lo que tú quieras, Y mira, a mí me parece mejor este Moriarty que no el Mark Strong este, ¿cómo se llamaba? Black Thor o algo así. Que estaba demasiado, es que es demasiado malo. Es que en una película como la primera, un personaje tan súper malo que se toma tan en serio a sí mismo, me parece que le, no sé, no me gustó, no me atrajo demasiado este villano. Y este otro, en cambio, pues me gusta muchísimo más. No a es un. Me hubiera gustado cambiarlos. Yo te digo porque a mí, que una super mente malévola quiera ser lo que es en esta película, en la segunda, pues no me da miedo. A mí me da más miedo un jefe de pandilla que un jefe del gobierno. O sea, no sé si me entiendes. El Black Thorn lo que quiere hacer es destruir un poco el parlamento, tal. Este, no voy a hacer spoilers, pero es que tampoco asesina, tampoco. Bueno, si va detrás de ellos y tienes un poco el temor de que vaya a matar a tal o cual persona, pero nunca lo sientes realmente. Bueno, creo que tienen fines completamente distintos. A la larga, Moriarty se sale con la suya. O sea, lo único que hace Holmes es retrasar lo inevitable. Pero bueno, no sé, me parece que es un personaje que está muy bien construido desde cierto punto de vista. Que te agrade el actor o no, eso ya es otra historia. Bueno, también es verdad. Igual es por eso que no lo he dicho, pero es que Jared Harris no. No. Vale, y luego otra cosa. La explicación de todo la veo mucho más cogida por los pelos que en la primera. Al final, ya sabes que hacer una explicación de todo, de cuando cojo tal, pim, pam. Mucho más cojeada por los pelos. Bueno, pues resumiendo, porque habrá mucha gente que todavía no la haya visto. A mí me ha gustado más que la primera, o sea, pero además, pero muchísimo más. Además aparece el personaje de Sebastián Morán y está muy bien llevado a cabo, porque quizás sea lo más fiel de todos los que aparecen. Y bueno, pues en fin, creo que como película me parece mejor. Nos metemos en la tele. Porque hay una que todavía no se ha estrenado, se va a estrenar, pero es una curiosidad que va a salir. Bueno, como no se ha estrenado la Madrid, la española, la de José Luis Guarci. Qué miedo. Sí, además, ya tiene casi título. A ver, yo explico esto un poco porque para aquel que le guste el cine, yo recomiendo que escuche el programa Cowboy de Medianoche, que ahora está en el radio. Ahí se puede escuchar a Guarci, que suele estar con Torres Dulce y con Herrero. Torres Dulce, que ahora es fiscal general, y este es un entendido de la figura de Sherlock Holmes, pero de los grandes. De hecho, pertenece a la Sociedad Internacional de Sherlock Holmes, etcétera. Entonces, durante mucho tiempo en su programa hablaron de la posibilidad de meter a Sherlock Holmes en España. Debe haber, por lo visto, algún tipo de relato corto en el que se sugiere que Sherlock Holmes pasó por España. Entonces, la película que acaba de terminar de rodarse ahora a finales de año va a situar a Sherlock Holmes y a Watson en Madrid en una pequeña aventurita. La producción debe ser más modesta de lo que estamos acostumbrados porque ha costado financiarla. Está grabada enteramente con cámaras digitales y por lo último que le oí en el programa este sobre cine, Guarci dijo que ya tenía prácticamente decidido el título. Va a ser un título en inglés, va a ser Holmes y Watson Madrid Days, días en Madrid. Casi seguro que va a ser así si no cambia de aquí a que lo diga, de haberlo dicho a que se monte y se estrene. ¿Pero quién va a ser Holmes? Pues han elegido a un actor que yo no conocía, que es un actor de origen español, pero que ha vivido y ha residido en Inglaterra, que habla perfectamente inglés y que no se le nota para nada el acento. Y como curiosidad, pues prácticamente todo el personal de radio ha actuado como figurante en la película, y de hecho Torres Dulce y Herrero, compañeros del programa de radio, aparecerán posiblemente cada uno con una frase en la película. Bueno, cuando ya sepamos algo más, diremos algo más. Es que me parece un poquito gratuito el dar opiniones cuando sabemos tan poco. Entonces, ya como llevamos hablando un montón de tiempo, solamente vamos a hablar de dos series de televisión. Ya hemos hablado de House, o sea, olvidaros de House. Vamos a hablar de dos series de televisión. Una que, desde mi punto de vista, pues la tengo mucho cariño, porque fue una de las primeras visiones de Sherlock Holmes que entraron en mi vida. Y que, por supuesto, pues se trata de la serie de animación del 84, esta coproducción japonesa-italiana, y que se llamaba pues Sherlock Holmes, cuya letra del opening pues todos nos sabemos de memoria, pero no la vamos a cantar a no ser que Kurt quiera. Luego nos despedimos todos cantando. No, porque yo le he tenido siempre mucho asco a los ratones. Solo les pongo queso para que caigan en el cepo y no me gustaba nada esta serie. Pero si no eran ratones, eran perros. No era un perro, no era un ratón. Eran perros. No eran perros, tío. Pero lo que pasa es que tenían estética ochentera y parecían como leones. Ah, pues entonces estoy pero eran, eran tenía, perros. Tenía intronizado un ratón, fíjate. No, pero eso será por el Basil, el ratón. Por Basil, sería por Basil, sí. No, pero la serie de Sherlock Holmes era de perros, muy simpáticos, eran únicos y geniales. Yo no sé cuántos episodios fueron la serie, de hecho todavía se pueden conseguir a día de hoy. Yo creo que fueron 26. Uh-huh. A mí la serie me parecía brutal en su época y hace poco he visto algunos episodios, porque hay que decir que 6 de ellos fueron obra de Hayao Miyazaki. Y por lo tanto pues tienen un toque así más mangaka, ¿no? De lo que suele ser habitual, más de anime. Pero bueno, me parece que es una serie muy muy muy muy noble y que ha envejecido mejor que la mayoría de las series que veíamos en el ochenta y tantos, ¿eh? Estamos hablando de una serie que es del 84, me parece, y oye, pocas series de animación del 84 perviven a lo largo del tiempo con tan buena pinta como esta de Sherlock Holmes. Brutal, a mí me parece genial. No deja de ser infantil, tiene mucho. Sí, pero es que infantil, pero bueno. El toque Miyazaki en todas sus series se nota y bueno, es que tenemos muchas series de nuestra infancia que no lo sabíamos, pero son de Hayao Miyazaki y esta es una de ellas y se nota y la vuelves a ver y ves el toque Miyazaki y la animación para ser desde aquella época, como dice Runa, me parece que está muy bien y la historia está muy bien y todo. El doblaje, tanto que aquí defendemos el doblaje, pues el doblaje también está fenomenal. No está mal, la verdad, no está mal. Aquí sí que dicen que hay cierta estética steampunk con el rollo de los coches a vapor. Sí, correcto, muy claro, totalmente. Sí, bueno, y con unos inventos que son completamente, que ya los quisiéramos a día de hoy, como el coche este que hacía túneles y demás. Ese episodio de la espada de no sé qué es brutal, me parece que es mi preferido. Muy bueno, muy bueno. Pero es que tampoco podemos entretenernos demasiado, ¿no? Es una serie de animación, desde el punto de vista de nostalgia, a mí me parece que es un punto que aquí en LODE pues le hagamos el homenaje que se merece, pero en fin, siendo honestos a la verdad tampoco podemos decir mucho más que es una serie, pues eso, que marcó a muchos de los niños de la época. Yo metiendo un poco la cuñita, seguramente la toquemos en el nuevo programa de LGDS, de la guarida del SID, así que... Y tú dices que se puede conseguir en disco con agujero, de esos que le gustan. Total, sí, sí, toda la serie, sí. Sí, sí, totalmente. Eso está muy bien, hay que hacerle un monumento al disco con agujero. Bueno, aprovechando que Sherlock Holmes está de moda, la serie de la BBC, que ya se podía haber visto en otros canales, vuelve otra vez a la televisión, en otros canales, no vamos a hacer publicidad, pero bueno, la serie Sherlock, tal cual, del año 2010, de la BBC, con Benedict Cumberbatch como Sherlock Holmes, un Sherlock Holmes muy acertado en mi opinión, y Martin Freeman como Watson, que para la gente que no sepa quién es Martin Freeman, pues es el futuro Bilbo Bolsón. Ya que no sabíais que Benedict Cumberbatch también va a salir en El Hobbit. Pues mira, precisamente ayer estaba mi mujer me dijo, mira, este chaval, lo que pasa es que es muy alto, pero tiene cara de Hobbit. No, a mí me dijo también Cougar que tenía pinta así marciano. Digo, es que va a hacer de villano en Star Trek también. Ojo, es que yo lo veo más como elfo que como hobbit, la verdad. No, pues va a ser la voz de... Bueno, no se sabe si va a ser la voz de Smaug o del necromante. ¿Del necromante? ¿Qué necromante? Sí. Pues el nigromante. Bueno, de todas formas, con las traiciones que va a hacer el Hobbit, pueden aparecer hasta vulcanianos, o sea que... El nigromante es Sauron. Ah, vale, que le llaman... Vale. Claro, bueno. En el Hobbit le llaman el nigromante, que luchan ahí. Bueno, no vamos a hablar del Hobbit. Bueno, Sherlock, la serie de 2010, una sola temporada de momento, aunque ya están haciendo la segunda. Ya está empezando a emitirse la segunda, ya se ha emitido el primero de la segunda, ya me lo he visto... Pues me lo voy a ver en cuanto acabemos esta conversación. La primera temporada tenía 3 capítulos, pero claro, son 3, no son 3 capítulos, son 3 películas, porque realmente duran entre 1 hora y media, 1 hora y 20, por ahí más o menos, todas, las 3. Así que se puede decir que es una... 90 minutos. Sí, y la segunda va por el estilo. ¿Sí? Mucha gente dice, es una serie muy corta. No, señor, es que es una trilogía de películas, más bien hay que verlo de esa forma. Y la segunda se supone que van a ser más capítulos. Van a ser 6 más cortos y al final creo que van a ser 3 de hora y media también. Por lo menos el primero ha sido de hora y media. Vale, pues igual tienes razón. Que el primero y el segundo lo han unido. Había un piloto que no se emitió, que además hay gente esperando a ver si lo sacan de alguna forma, pero... Pero el piloto es el primer capítulo, pero sin postproducción ni nada. Y con planos cambiados. Es que lo he visto el piloto y el primer capítulo, y son lo mismo, ¿eh? Realmente son la misma historia, pero es en postproducción y sin... Vamos... Es más, hay planos cambiados, es básicamente el mismo capítulo. Bueno, mira, de todas formas, para el que no lo ha visto, le hacemos rápidamente un resumen de los alicientes que tiene, o por lo menos de lo que yo creo que son alicientes en esta serie. Para empezar, que son, como dice Runa, 3 mini películas, que cada una de ellas está basada en un relato corto de Sherlock Holmes, que está bastante bien traspasado, que vemos a un Sherlock Holmes muy diferente al que vemos habitualmente en cine, más cercano a la novela, pero tampoco muy parecido, con un rasgo yo creo que muy identificativo, que es un auténtico sociópata, está peleado con el mundo, de todas formas, prácticamente todo el mundo. Lo primero que habría que decir, que no hemos dicho por si alguien no lo ha visto, es que la historia se desarrolla en la actualidad, es decir, Holmes no es un personaje de finales del 19, sino que es un personaje actualmente. De hecho, Lestrade es del Scotland Yard de ahora mismo. Los móviles tienen una importancia vital a lo largo de algunos episodios. Y en vez de escribir historietas, Holmes lo que hace es escribir un blog con las historias, con los casos de Holmes. Sí. Exactamente. Y Holmes tiene también un blog que sale en la serie, y ese blog, si alguien lo busca, pues está y plantea enigmas para resolver. Luego visualmente también parece atractivo, porque cada vez que se utiliza el móvil en pantalla salen los textos, o por ejemplo cuando está Holmes haciendo una indagación en el terreno, todas las conclusiones a las que va llegando van saliendo en pantalla. Entonces si tú le ves que está tocando por ejemplo una mano, en pantalla te pone humedad en las uñas, está no sé qué, para que tú sepas un poco como apoyo que está viendo. Y luego es súper divertido, hay momentos, a mí por lo menos, esa lengua afilada que tiene y esa mala uva para insultar a todos, es brutal. Yo lo contaba una vez, hay un momento en el que está uno y le dice, por favor no pienses, cada vez que lo haces baja el coeficiente medio de todo el barrio. Son cosas tan bruscas, o sea, es antipático para todo el mundo, entonces, y está acostumbrado a que todo el mundo le dé patadas, y de repente se encuentra con Watson, que es todo lo contrario, que se queda alucinado. Le dice, eres genial, eres maravilloso, eres sorprendente. Entonces, claro, te dice, vente a vivir conmigo. También hacen mucho guiño sobre la homosexualidad ahí, porque, por ejemplo, están cenando en un restaurante y les tratan casi como pareja. O cuando van a coger el piso donde la señora Hudson está, le dice, bueno, pues aquí tienen y tal. Y entonces hay un momento en que hay un equívoco como que son pareja. Y ellos dicen que no, no somos pareja, y dice la otra, que no os preocupéis, que soy una persona moderna, que estas cosas ya no me afectan. En el primer capítulo de la segunda temporada es la adaptación de Escándalo en Bohemia, entonces sale Irene Alder y, bueno, Holmes ya se queda prendado. Oye, a mí me gusta mucho también. De hecho, no sé si estoy acertado, pero he oído que el segundo iba a ser El sabueso de los Baskerville y el tercero el problema final. No sé si al final se habrá quedado así. Lo que sí, lo que pasa es que en teoría lo emiten ya, la semana que viene. Uh-huh. A ver, yo quería decir que Watson en el primer capítulo también tiene momentos muy buenos, y a mí es que este actor cada día me gusta más. Y viéndolo aquí, que me la habéis descubierto vosotros, esta serie, ciertamente. Yo anduve un poco reacio, pero después de las insistencias he caído prendado y a mí Martin Freeman me está encandilando. Y hay un momento en el cual la señora Hudson le hace una mención a su pierna y dice, ¡maldita pierna! Se pega un susto tremendo, me parece genial. Sí, además son los dos unos junkies de la adrenalina, increíble. Total. Además. Pero adictos a la adrenalina, pero brutal. Además se ve en la película muy bien, en la serie. De hecho, hay un momento... Hay un momento en el que Holmes le dice a Watson, ¿has visto un montón de sangre? Sí, ¿has visto un montón de cosas horribles en la guerra? Sí, sí. Y ahora ya estás un poquito lejos. ¿No te gustaría volver a verla? Y él, ¡por Dios, sí! Sí. Sí. O sea, realmente... O luego también hay un momento en que van a salir y le dicen a la señora Hudson, ya prácticamente llevándose a volando. Es fantástico, ha habido un nuevo crimen, sangre, asesinato, tal, no sé qué. Y dice, y eso le parece bueno. Y dice otro, me parece brillante, sublime. Y se van allá. Es como muy así. También me gusta lo de la pierna, como ve Holmes, que es totalmente psicológico. Y, hombre, se ve venir desde el principio. Spoiler, y cómo le... Sí, eso sí es un poco spoiler, sí. Poco spoiler, vale. Pues no, pero este. Hay que decir que... Y ya acabamos porque ya llevamos bastante tiempo hablando sobre el señor Sherlock Holmes. Para mí es posiblemente uno de los... inventos relacionados con Sherlock Holmes más brillantes de todos los que se han hecho. Creo que la serie de la BBC quizás sea mi Holmes preferido de todos. Los guionistas son dos amiguetes, son Stephen Moffat y Gatiss Marcos, que muchos los conocerán porque son guionistas de Doctor Who. Uh-huh. Bueno, pues la primera temporada hay que vérsela sí o sí, el primer episodio, la primera película. Sencillamente sublime, y bueno, ya estás enganchado. Si primero estás enganchado, sí, totalmente, sí, totalmente, lo puedo, doy fe. Y bueno, si ahora la segunda temporada se está empezando a emitir mientras estamos grabando esto, pues estupendo, habrá que seguirla. La única pega que yo le pongo es el personaje de Moriarty, que no lo soporto. Oh, no lo soporto. ¿La han hecho en doblaje? Wow. No, pero es que en versión original es así, pero es que no, sí, lo soporto, no soporto al personaje, en serio. Yo estaba esperando que apareciera James Nesbitt, como que es el que hizo la serie de Jekyll y tal, que es un actor británico típico de la BBC, y me jodieron y salió el tipejo este, que es horroroso, que muy bien, más malo. Mira, sin entrar en detalles, el espectador se llevará una sorpresa porque al personaje que todo apunta que puede ser Moriarty, no es Moriarty. Sí, de hecho está hecho. Eso es lo que se ha estado hablando y lo que se está comentando. Me parece un giro de guión brutal. Veremos a ver. En la segunda, bueno, no voy a comentar nada, pero aparece porque, claro, empieza con la resolución de ver cómo salen de la piscina. Y sale Moriarty. Y, bueno, luego ya tampoco tiene mucho más papel. Bueno, pues niños, ya para rematar, yo creo que ya hemos hablado sobre Sherlock Holmes más que suficiente. No sé si como lo hace José Luis García en su programa ni nada así, pero... En fin, a nuestra manera, a la manera de la órbita de Endor. Últimas palabras. Vamos a ir por orden más o menos así de... Por orden alfabético de los nombres de pila. Por ejemplo, Abraham, tú debes ser el primero. Últimas palabras para Sherlock Holmes, ya como personaje global que forma parte de la cultura y de nuestra mitología moderna. ¿Qué tienes que decir ya? Bueno, yo voy a hacer una recomendación, porque lo he estado yo haciendo estos días y me ha sentado francamente bien, que es, antes de dormir, me voy a la cama, me he tenido que instalar una aplicación de lectura de ebooks en el móvil y me leo un relato corto en el móvil justo antes de dormirme, que tardo como media horita, 40 minutos y ya a dormir. Y estupendamente, ¿eh? Viene muy bien, muy bien. Pues estupendo. Además, como son relatos, si apuntan por los relatos cortos que yo recomiendo, te da tiempo más que de sobra a leértelos antes de que, en fin, el sueño te venza. Muy bien, Abraham, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Me ha encantado de haber estado. A ver, Asier, te toca. Pues yo decir que para mí Sherlock Holmes es un personaje que a mucha gente le gusta por lo que le gusta a todo el mundo, la capacidad deductiva y esa capacidad de sorprendernos que nos encanta, que desde pequeños nos gusta. Y recomendación decir que Sherlock Holmes, yo creo que todo lo que puedas ver o leer de ello, pues puede ser enriquecedor ante todo. Bueno, ¿y Kurt? Bueno, yo voy a empezar por decir que todos los programas en los que está Sier se van a más de 2 horas inevitablemente. Y luego voy a cerrar esto simplemente recomendando. En literatura, pues voy a coincidir un poco al final contigo. Casi voy a pedir a la gente que empiece con Las aventuras de Sherlock Holmes, que en el primer relato estará el de El escándalo de Bohemia y podrán ver la figura de Irene Adler. Si van a ver alguna de las películas de todas las que hemos mencionado, yo creo que se pueden quedar con La vida privada de Sherlock Holmes, o si quieren echarse unas risas con la película esta que hemos comentado, Sin pistas, y desde luego indispensable la serie de televisión de la BBC, que es para mí brutal. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos, por haberos pasado por aquí. Nos tenemos que arrojar por las cataratas y en fin, para luego volver de entre los muertos la próxima semana. Así que nada, un placer y un saludo haberos tenido por aquí. Muchas gracias a ti. Sherlock Holmes. Igualmente. Bueno, venga. Es el único y genial. Como el, no. No lo vamos a cantar, a no ser que os arranquéis sin música. Es un detective de lo más singular. Sigue cualquier pista hasta dar en el clavo. Sherlock Holmes es el único y genial. Sherlock Holmes, como no hay otro igual. Bien, lo dicho, adiós. Yo he mantenido la poca dignidad que me quedaba. Bueno, pues lo dicho, me llevo despidiéndome muchísimo tiempo. Venga, un saludo, niños. Hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, ala, que os den, que os den. Entramos en la recta final del programa y lo hacemos con vuestros comentarios al respecto del asunto que hoy hemos tocado. Joaquín Sánchez López dice: siempre es un buen momento para hablar de Holmes. Recuerdo con mucho cariño El secreto de la pirámide y una serie de animación que hizo la ahora Ghibli. Por supuesto, todo eso se ha comentado aquí. Jordi Barguilla Batista dice: por fin alguien hablará de la mayor figura literaria. Uf, esto es mucho decir. Para un investigador privado como un servidor, habría muchísimas cosas que comentar, pero se me ocurre solo una anécdota. ¿Sabíais que en ningún libro Sherlock Holmes dice la famosa frase elemental, querido Watson? Pues sí, lo hemos comentado. Elemental, querido Watson. Joaquín Valentín también... Me acuerdo del secreto de la pirámide, dice que sigue siendo una peli ideal para una tarde de palomitas y la serie de dibujos que estaba muy bien, al menos en mis recuerdos de infancia era divertida. Como veo, todos tenemos los mismos recuerdos. Nordeca dice, bueno, es un personaje en el que no he indagado mucho, libros no he leído, la serie de animación me encantaba de canijo, la última peli está entretenida. Un poco de flipados, pero me moló el concepto. Escucharé atentamente a ver qué me reveláis sobre este tipo. Seguro que lo sabéis hacer ameno. Bueno, pues ya lo has oído, así que espero que haya sido así. Javier Mendoza Domínguez nos dice: gran personaje literario con dispares adaptaciones en el cine. La versión antigua mostró un personaje diferente al de las novelas. Las recientes, a su vez, muestran otra versión, pero en todas ellas reina el misterio como base de entretenimiento. Por cierto, especial mención al secreto de la pirámide para la gente de mi generación, por supuesto. Es otra de la lista de películas de aventuras que nos hicieron vibrar una vez más. Un gran tema para Lode. Gracias. Pues gracias a ti, Javi. Luis Martínez Vallés dice: ¿veis el Rathbone en las primeras y buenísimas adaptaciones? Christopher Lee, Peter Cushing en las que adaptó la Hammer. Inolvidable el perro de los Baskerville. Grandes actores en buenísimas películas. Un gran personaje que no suele fallar. Como han dicho en los comentarios, El secreto de la pirámide es una muestra de cine que nos llevó a una gran aventura, aunque a Kurt no le guste de los 80. ¿A Kurt no le gusta? No, eso no es. No olvidarse de la obra maestra de Billy Wilder, La vida privada de Sherlock Holmes, que también es fabulosa. Ale, ya no hablo más. Saludos a todos los frikis, amantes del cine y derivados. Y David Fernández nos dice: para mí es uno de los mejores personajes literarios. Soy fan de Sherlock Holmes desde pequeño. Me he leído todos los libros y me encantan las películas. La serie de la BBC de los años 80, la serie de animación, las dos películas actuales y la gran serie Sherlock. Por cierto, totalmente recomendada la segunda temporada. Y como curiosidad, el arte marcial que muestran en las pelis de Sherlock es el Wing Chun, arte marcial que que practica Robert Downey en la vida real. Por cierto, ya en estos momentos, fíjate, esto es meta podcast. Durante el dossier yo no había visto la segunda temporada, ahora ya la he visto, madre mía. Esto es un serión. Qué buena es Sherlock, qué buena. Vaya dos temporadas. Diego Marañón, Diegus, de Faros del Misterio nos dice: incluso se lo han llevado al universo Z. No hace mucho leí Sherlock Holmes y los zombies de Camfor, escrito por Alberto López Aroca y publicado por Dolmen. Francamente divertido. Aquí otro fan del secreto de la pirámide, que por cierto tiene sorpresa tras los créditos finales, esos que muchos se saltan. Pues sí, como así él se lo salta. Por cierto, también recuerdo ahora mismo, ahora que dices esto, Diego, recuerdo un recopilatorio de relatos de varios autores que sacó la Factoría de Ideas, en la que Sherlock Holmes se enfrentaba a los mitos de Tulu. Vaya mezcla. No eran muy buenos los relatos, salvo 3 o 4, francamente, pero oye, los que eran buenos me gustaron bastante y fueron curiosos. Alexis Ríos dice: ¡oh, la serie de Ghibli, qué buena! Se la tengo a mi hijo y le encanta también, dice. Bueno, Richardson Starkiller nos cuenta: la primera de Guy Ritchie me encantó, pero la segunda me ha parecido bastante truñera. Una pena que no se pueda disfrutar bien del genial Mycroft de Stephen Fry por culpa de un Moriarty soso y poco ingenioso. La serie de la BBC es increíble y la vi gracias a la recomendación de Kurz en la guarida del Sith, me imagino. ¡Viva Lode! Sí, señor, ahí está. David Alonso González dice, quizás sea interesante comentar algo al personaje antecedente directo de Sherlock Holmes, el Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Gracias por vuestro podcast. Arthur Gordon Pym, no, me parece que Arthur Gordon Pym era más un aventurero que un detective. Yo creo que tú te refieres a Auguste Dupin, que era el detective de Edgar Allan Poe. Ese sí. Bueno, algo hemos comentado también en el dossier. Vértice Comics dice, y tras el cine, Sherlock se pasará por Barcelona en abril. Y nos manda un enlace, bueno, esto fue en Facebook, y nos mandaba un enlace porque se refiere al anuncio de Norma Comics de la próxima publicación de la obra Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona, que ha ilustrado Jordi Palomé. Pues eso, gracias Vértice. Jesús Perman dice, personaje literario del cine, de la televisión y de los videojuegos. Tiene unas cuantas aventuras gráficas a sus espaldas como Sherlock Holmes contra Jack el Destripador o el caso de la rosa tatuada. Por no hablar también de la cantidad de personajes inspirados en el famoso detective de Baker Street como el protagonista del manga y anime Detective Conan, cuyo nombre hace referencia a Sir Arthur Conan Doyle. O el más reciente profesor Layton de los videojuegos de Nintendo DS. Sherlock Holmes es un personaje que nunca pasa de moda. Estoy completamente de acuerdo con usted. Señor Perman. Elemental. Oni Rodríguez Otero dice, espero que no hagáis muchos spoilers sobre las novelas, que estoy en plan lectura X. Si no, poned el aviso y guardo el capítulo para dentro de poco. Hay tantos relatos que, bueno, no te los vamos a destripar todos, sería absurdo. Juanma Cabañas, nuestro compañero ahí de divulgación friki, dice, pues mira, me da a mí que se os ha pasado la versión que está haciendo García. Tengo un par de colegas en el rodaje. Bueno, pues y si resulta que no, ¿qué? Tim Oceo nos dice, el título de la de García de momento está en Holmes and Watson Madrid Days. El proyecto se llamó Holmes Madrid Suite 1890 y ya ha pasado por otros tantos. David Molino de Nieve dice, qué buen tema habéis elegido, estoy ansioso por escucharos. Bueno, pues ya se te han acabado las ansias, espero que haya valido la pena. Oscar EVPG dice, aquí otro seguidor de Holmes y que se ha leído todo lo que escribió Doyle sobre él. Mención aparte, merecerían todas las novelas escritas por otros autores, que no son pocas y de las cuales conozco pocas. El programa lo voy a disfrutar. Hay unas cuantas, sí. Albo López, todas las versiones cinematográficas de los clásicos, dice, se han hecho más duras y violentas. Ocurrió lo mismo con James Bond y ahora es Sherlock el que deja la lupa por los nudillos con callos. Por cierto, ¿nadie se pregunta por la tendencia sexual de este tipo? Pues claro que sí. No hay mujeres Sherlock en las pelis. Y el propio Tinceo, otro oyente, le dice, sí la hay en la peli de Wilder y también en una novela, me refiero a Holmes. Queda prendado de alguna dama de la novela, no recuerdo el título, pero sí que era una tipa de alto copete que acaba burlándose del detective. Bueno, Irene Adler suele ser la dama en cuestión. Esto lo digo yo, vamos. Bueno, y además hay que decir que Watson se casa, claro que sí. Por vía Gmail hemos recibido otros cuantos mails. Destacamos el de Eduardo Handler, por ejemplo, grande Holmes y grande Watson, la nueva serie de la BBC es Sherlock, es lo mejor que, lo has escrito mal, pero bueno, Sherlock es lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo. Guy Ritchie nos ha traído una versión más rockera y actual, pero habrá que ver cómo sobrevivir al paso del tiempo. Mejor juego de sombras que la primera. Como no habléis de los dibujos de los 80 de Holmes, me enfadaré mucho, pues los hemos mencionado. María Garmilla dice, una literatura superficial para pasar el rato, pero entretenida a fin de cuentas. Mi mejor Holmes, Peter Cushing. Mauro Nergal dice, hacedlo público ya, Raúl Martín es en verdad el criticón y el cascarrabias mezclados. Últimamente hace de abogado del diablo defendiendo lo indefendible. Todo le parece mal y sus argumentos no me parecen muy justificados. En Facebook dice que Drácula es una mierda, pero le gusta el bodrio de la Torre Oscura. Bueno, aquí entramos en cuestión de gustos, ¿eh? Me caía bien, pero en los últimos lotes lo encuentro bastante antipático. Perdón, pero es lo que siento, me imagino que dirá, sobre el tema de Sherlock Holmes, decir que la serie es una maravilla, la gran revelación de series de televisión. Premio Lode para Sherlock ya. Rodrigo Salvatella dice: yo no veo a Robert Downey Jr. como Holmes ni a Jude Law como Watson, sino al revés, porque Jude Law se presta a la imagen de Sherlock que hemos tenido siempre. Y si Robert Downey fuera capaz de interpretar algún papel que no sea el de él mismo, podría ser un concentrado y contenido Dr. Watson. Al menos la pareja así se adaptaría más al estereotipo que todos teníamos antes. Jude Law como Holmes y Robert Downey Jr. como Watson. Lo veo. La verdad es que sí que lo veo, sí. Bueno, a lo mejor a Robert Downey Jr. como Watson no, pero Jude Law de Holmes sí que se parece más al Holmes de toda la vida. Bueno, que nos intentaron meter en su día. A ver, seguimos. No estoy solo. 77 dice: mi Holmes preferido es el nuevo de la serie, Benedict. Bueno, es Benedict Cumberbatch, aunque le ha puesto aquí otra cosa. Mi Watson preferido es Jude Law y mi Moriarty preferido es el de los dibujos animados. Ahora bien, vaya mierda de Moriarty que se han sacado en la serie moderna. Vaya voz, vaya interpretación, vaya diálogos. No sé quién ha tenido la idea, pero ha podido cargarse la serie perfectamente. Menos mal que la segunda temporada empieza Moriarty quitándose de en medio al principio y obsequiándonos con su ausencia. Leonidas 188 dice: algunas de las deducciones de Holmes en muchas ocasiones eran bastante simplonas y resultaba difícil de creer que los policías no repararan en ese montoncito de polvo en algún lugar del escenario, por ejemplo, o en el reloj cambiado de muñeca del sospechoso gemelo. Muchas veces Holmes ve A, B y C y deduce A, B, C, D y F, explicando solo A, B y C. Y muchas de las deducciones eran sobre conceptos muy aproximados con amplias posibilidades de error, pero los guionistas le hacían dar en el clavo. Bueno, yo creo que hasta aquí ya vale con los oyentes, que me tenéis harto. Debemos recordar que durante las próximas semanas tenemos nuestras vías de contacto abiertas para que votéis nuestros premios LODE, lo mejor y lo peor del año 2011. Lo hemos estado avisando en Facebook, pero ahora lo hacemos aquí en el programa. A diferencia del año pasado, esta vez no habrá 10 nominaciones, por lo que ampliamos un poco así el espectro de forma global. Podéis votar lo que queráis, siempre y cuando sea un producto del año 2011, que ha habido algunas personas que han votado cosas de hace siglos, os lo digo en serio, ¿eh? Entran en las votaciones productos que hayan aparecido tarde, ¿no?, en España. Bueno, digamos que los hayan traído en 2011, aunque sean productos de años anteriores. Y además también valen productos que sean aquí en España inéditos aún, pero que hayan sido publicados fuera de este país a lo largo del año pasado. Lo digo porque varios oyentes me han preguntado si podían votar a Dance with Dragons como mejor novela del 2011. Pues bien, podéis votar a Dance with Dragons en el apartado de novela, porque si esperamos a que esté en español, pues en fin, estaríamos hablando de los premios Nobel del año 2031. Bueno, también, a diferencia del año pasado, bueno, en el que solo hubo un apartado dedicado al cine, podéis votar si queréis, nadie os obliga a nada, pero bueno, podéis, si queréis, a la mejor novela de todo el año que hemos dejado atrás, lo mejor y lo peor de 2011, en eso, en películas, en series, en cómics, videojuegos, ¿qué más había? Y libros, sí, bueno. El año pasado, Toy Story 3, contra Origen, bueno, pues hubo ahí una lucha tremenda, pero al final Origen ganó el premio a la mejor película, o sea, que se llevó el premio LODE, y el premio LODE a lo peor se lo llevó The Last Airbender. Origen y The Last Airbender fueron los premios LODE del año pasado, pero este año queremos hacer unos nuevos premios un poquito más amplios. Recordad que podéis mandar vuestros votos a Facebook por vía privada o en el hilo en cuestión que encontréis por ahí, también en Foros del Misterio, Twitter, o a nuestro correo orbitaendo@gmail.com. No tenéis que votar en cada apartado, o sea, podéis dejar alguna categoría en blanco, pero por favor no votéis más que a un solo producto, ¿no?, en cada apartado, y que sea del 2011, por favor. Ahora mismo, aunque las cosas podrían cambiar mucho en las próximas semanas, hay que decir que en la categoría de videojuegos los que reparten la pana son Batman Arkham City y Zelda Skyward Sword, aunque hay, eso sí, hay otros juegos por ahí que les andan muy muy muy a la zaga, hay algunos que están muy cerquita, pero bueno, esos son los que ahora mismo encabezan. El peor se está destacando Duke Nukem Forever, aunque hay títulos para hacerle la competencia. En cuanto a novelas, de peor casi nada. O sea, hay un montón de novelas citadas, pero todas con un solo voto. Ni una sola tiene dos. Así que no vamos a citar nada. Y de momento la mejor novela, pues El temor de un hombre sabio, de Patrick Rothfuss, está pegando bien fuerte con El puente de los asesinos, de Reverte, la de La última bala triste, y A Dance with Dragons, de George R.R. Martin, que no muchos han podido leer porque no está traducida. En cuanto a cómics, de lo peor hay muchísimos títulos, y en cuanto a lo mejor, este es el título más destacado de todos los premios LODE, Los muertos vivientes. No sé digamos, la serie no arrancó en el 2011, pero sí es cierto que ha habido números durante este 2011 y como mantienen la calidad, casi todos os estáis acordando de ella. Así que Los Muertos Vivientes es quizá el título más destacado de todos y el que ya casi seguro tiene el premio LODE, a lo mejor del 11. En cuanto a series, bueno, lo peor... se están destacando Falling Skies, Terranova y la de la serie española Hispania. La verdad es que todos os estáis acordando de estas series. En cuanto a la mejor serie, bueno, ahí está la cosa entre Sherlock, Breaking Bad, Juego de Tronos, son las que más están pegándose entre sí. Y en cuanto a películas, bueno, Piratas del Caribe, Mareas Misteriosas, Green Lantern y El Árbol de la Vida están ahí en la cabeza de las peores películas. Y las mejores, pues de momento, en este momento, hay mucha rivalidad entre El Origen del Planeta de los Simios, Cisne Negro, Super 8 y Enredados, que se ha metido ahí en los últimos días, se ha metido ahí de cabeza. Pero hay otro montón de películas por ahí que están cerca, como la de X-Men y tal. Bueno, que sigáis votando, porque esto... esto se tiene que acabar ya. No sé si para el próximo programa o al siguiente entregaremos ya los premios definitivos. Así que las votaciones, cuanto antes las votéis mejor. Y todavía puede que haya incluso algún sorteo de algo por ahí entre alguno de los votantes. Nos vamos a marchar, que ya llevo aquí muchos años, o sea, muchos minutos dándole a esto y ya me estoy empezando a agobiar. Nada más, recordaros otra vez que toda la música que habéis escuchado durante el programa, incluidas las músicas de las cuñas, todo lo musical que habéis escuchado tiene licencia Creative Commons y ha sido toda ella realizada por Epic Soul Factory. Nada más. Un saludo a todos oyentes y la próxima semana volveremos con un programa muy especial. ¿Y por qué es muy especial? Pues porque el próximo programa es nuestro programa 50 de La Órbita de Endor. No contamos aquí los legados de Endor, los programas de sustitución de veraniegos, pero como programas oficiales de LODE es el programa número 50. La próxima semana tendremos algunas cosillas así sorprendentes que no sé muy bien si van a salir o no. No tengo muy claro qué es lo que vamos a hacer de especial, pero va a ser un programa especial. Así que nada, nos encontramos dentro de una semanita. Dios. Y nada, y mi más sincero pésame a todos los que tengan cuenta premium, o mejor dicho, tenían cuenta premium en Mega Upload. Prefiero no tocar este tema. Venga, un saludo. La órbita de Endor.